Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 45 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal, en el que hoy tenemos grandes noticias que dar, como que Lucasfilm ha sido comprada por Disney, con el actual regocijo de todos los fans y antifans de George Lucas, y que aquí Adrián Izquierdo ganó el premio de la asociación podcast como integrante de otro podcast, y lo digo para que podamos felicitarle entre todos. Felicidades, Adri, por ganar con No Televisión ese merecido premio que no era merecido por nosotros, como esta peli ya la he visto. Pues gracias. Esto me lo has metido aquí sin avisar, ¿eh? De sorpresa, sí. Sí. Bueno, en cualquier caso, yo estoy encantadísimo con que ella gane con otro podcast porque lo hace muy bien. Lo hace muy bien en No Televisión y bueno, es un podcast muy recomendable que hacen especiales de sitches. ¿Qué me vas a pedir? ¿Qué me vas a pedir? No te voy a dejar hablar más en este episodio, ¿eh? Vale, de acuerdo. Y precisamente, antes de que comentes de qué va a ir este maravilloso episodio especial, monográfico de algo, teníamos que comentar que tenemos un nuevo logo, aparte de la nueva web, que es cortesía hecho, creado por Alberto García Ariza, un oyente que es ilustrador y mejor persona, que gracias a una idea original de Adri nos dio su arte, se puso a disposición de nosotros y nos creó esta maravilla del nuevo logo que tenemos de los leoncitos del Rey León y del Mago de Oz dentro del logotipo de Metro-Goldwyn-Mayer, nuestro estudio fetiche un poco por aquí. Espectacular, ¿eh? Cuando sí, lo vimos por primera vez. Yo jamás hubiese pensado que podríamos llevar esa idea a la práctica y mira, Alberto lo consiguió y muchas, muchísimas gracias. Por supuesto, pondré el enlace por ahí de su página de Facebook, de su blog, de su Twitter y de su todo en el post para que le sigáis y le contratéis y le hagáis agasajos y de todo. Y una vez este momento spam haya pasado, cuenta Adri, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de otro festival, un festival ¡no! Slack, que están esperando mucho más que Sitges, digo que Sanse, mierda, ya lo he spoileado. Bueno, sí, voy a hablar de la 45 edición del festival de Sitges. ¡Qué sorpresa! Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estaperillalavisto.com. Y bueno, antes de empezar ya saco con las pelis, quiero decir varias cosas. Primero, quiero comentar que siempre hay como, bueno, Ramón, por ejemplo, siempre se ríe un poco, me pincha un poco con el tema del nivel de las películas de Sitges, porque claro, es el cine fantástico, supuestamente de terror, ciencia ficción y demás. Y bueno, sí que es cierto que en el género de terror, la verdad es que hay un gran alto porcentaje de mierda, sí, seamos sinceros. Pero yo quería decir que de hecho, bueno, aparte de que yo, precisamente entre mis películas hoy, no encontraréis muchas que sean de Casas Encantadas o slashers de estos, tal. He salido bastante bien parada del Festival de Sitges en cuanto a calidad. Pero eso, que en los últimos años, por lo menos en los que yo he estado desde hace tres, he notado mucho cambio con respecto al tipo de películas que no sé, intentan variar bastante y se va notando cada vez más. Y eso, que ahí se puede encontrar un poco de todo y lo veréis por las pelis que voy a comentar. Y eso, que por cierto, he visto 43 películas en Sitges. 10 días, y no voy a hablar de todas, porque no voy a hacer lo mismo que en San Sebastián. Hay algunas que no merece la pena ni emplear el tiempo, y yo creo que prefiero pararme más en otras más interesantes. Pero ya que Ramón ha mencionado antes lo de Otelevisión, no está mal hacer el spam, porque sí que hemos hecho en Otelevisión un especial Sitges, grabado desde allí además, en el que no solo hablamos de todas las películas que yo he visto, sino que además, como somos cuatro en el podcast y los cuatro hemos estado en el festival, pues hemos abarcado más títulos. Así que si queréis escuchar de absolutamente todas las películas que vimos entre los cuatro, allí sí que hablamos de todas. Además, y se escucha a la señora de la limpieza del hotel. Sí, y a la gente lavándose los dientes, porque teníamos el estudio al lado del servicio, y lo que nosotros pensábamos al principio, que era gente escuchándonos, era la cola para entrar, todo muy, muy chachi. Y bueno, iré comentando los premios a medida que comente las películas, igual que hice con el de San Sebastián. Y ya, de verdad, antes de empezar con las pelis, quería decir que, como el año pasado fui tan directa y cruel con la organización del festival, creo que este año merecen que diga que se han resarcido, y la verdad es que este año ha funcionado muy bien, por lo menos en el apartado de prensa, con el funcionamiento de la reserva de tickets por internet. Eso sí, el minuto de las 7 a las 7 y 1 de la mañana era un poco de úlcera, pero porque se agotaba todo en un minuto, pero yo no he tenido ningún problema para ver ninguna película, he conseguido tickets para todo y todo muy bien. Así que y ha habido muchísimos menos retrasos, y en general, chapó para la organización del festival, que este año ha estado muy bien. Y ya está. Ya puedo empezar a hablar de las pelis, a no ser que Ramón quiera hacerme una ráfaga de entrada o algo. ¡Inauguración! ¡Y clausura! Ya, puedes seguir. Dios, estás hecho para... has nacido para esto. Venga, pues sí, voy a empezar con la película de inauguración del festival, que fue El Cuerpo. Siempre, normalmente, las películas de inauguración de Sitges suelen ser películas españolas, normalmente de realizadores catalanes y tal, y últimamente protagonizadas por Belén Rueda, porque, bueno, El Cuerpo está protagonizada, aparte de por ella, José Coronado, por Hugo Silva y Aura Garrido, son los cuatro protagonistas. Su director es un director novel, que es el guionista de Los ojos de Julia, la otra película de Belén Rueda, que también fue inauguración en Sitges. Y bueno, en fin, El Cuerpo es un thriller que se desarrolla en una noche en la que un guardia de seguridad es asesino de la morgue. Un guardia de seguridad de la morgue es atropellado al salir corriendo, y claro, los policías descubren que salió despavorido al descubrir que había desaparecido un cuerpo de la morgue. Entonces toda la película se centra en cómo la policía investiga dónde se ha ido a parar ese cuerpo, y interroga al marido, que piensan que tiene algo que ver. No es una película de fantasmas, no, Belén Rueda no es un fantasma, es una película de cine negro más bien. Que bueno, la atmósfera está bastante bien conseguida y tal, y el punto de partida este de tener al policía y al marido siempre hablando, metidos en la habitación, creo que estaba muy bien, pero la película es un despropósito. No os engañéis por todo esto que he dicho, porque la verdad es que no me gustó nada, es demasiado explicativa, tiene un montón de flashbacks de estos que lo atan todito, lleno de voces en off, de gente contando y explicando por qué hace las cosas. Mira, no, es que no. Y encima, en la rueda de prensa, Coronado dijo que era una película que no tomaba por tonto al espectador, y era como, perdona, ¿qué película has hecho tú? Pero bueno, eso, que es un thriller de estos que está lleno de giros, pero esos giros se cubren las espaldas como 50.000 veces, entonces al final, en fin. Pero lo peor es la dirección de actores, porque, en fin, no había, ves los primeros 10 minutos y no hay por dónde cogerlo, es imposible entrar porque no te crees a nadie. Así que os podéis ahorrar El Cuerpo, queridos oyentes. Eso, Coronado, vete a anunciar yogures. Fuera. Mira que hacía buen papel en... Que además aquí tiene un pelo largo así, en plan atazón, que se lo toca y se lo aparta en plan creepy. Y era como... Aléjate de mí. Y eso. Y iba a hablar de la película de clausura, que es Looper, pero mejor luego al final. Como es la de clausura, ¿eh? Pues aunque no voy a contarlo todo en plan secciones como en Sanse, sí que voy a empezar por todas las películas de competición, porque sí, también voy diciendo los premios y tal. Y voy a empezar por A Fantastic Fear of Everything, una película protagonizada por Simon Pegg, en la que es un escritor de libros infantiles que quiere cambiar y escribir un guión sobre asesinos en serie victorianos, y digamos que eso le ha vuelto un pelín paranoico. No es una película que me gustase en exceso, arranca bien, tiene un humor muy absurdo y así como muy de terror clásico, pero en clave de comedia. Lo que pasa es que como no hay mucho donde agarrarse, porque son una especie de colección de pequeños gags, hacia la mitad va perdiendo bastante, sobre todo la clave de terror, y la comedia se convierte en otra cosa, y la verdad es que me empecé a aburrir mucho, e incluso era como ¡ay, cabezada! ¡Ay! Pero bueno, no quería dedicarle mucho porque creo que tampoco es especialmente reseñable. No, a lo mejor a la gente que le guste mucho el humor absurdo, salido, vamos, sacado de todo, y Simon Pegg le guste más, pero vamos, en general también todo, la recepción fue bastante tibia de la peli, la verdad. Sé que hay muchos fans que salieron encantados porque lo leí por ahí, pero eso, yo vi el tráiler de esta película hace tiempo y me quedé en plan, ¿esto qué? ¿Esto es qué? Que es muy loca, es... sí, es el absurdo absoluto, entonces a mí no es algo que, o sea, llega un punto en el que necesito algo a lo que agarrarme. Y no solo que sea pues eso, una colección de gags o de lo que sea. Y al final, pues se convierte, o sea, sobre todo eso, que se convierte en otra cosa, va perdiendo por el camino, entonces no sé. Pero sí que a la gente se reía bastante en la sala, ¿eh? Yo intentaré también, aparte de mi opinión, decir un poco si lo que opinaba otra gente, porque en algunos casos es radicalmente opuesta a la opinión general a la mía. Pero bueno, sigo con una de mis películas favoritas de este año, que es Antiviral. La primera película de Brandon Cronenberg, el hijo de David Cronenberg, que se llevó el premio de la crítica a mejor director Nobel y el premio a mejor película del jurado joven. Y bueno, Antiviral está centrada en una sociedad que vive obsesionada con el mundo de las celebrities y que haría cualquier cosa por sentirse más cerca de ellas. Y el protagonista trabaja en una empresa que está dedicada a vender enfermedades sufridas por famosos a partir de cultivos que están obtenidos directamente de ellos, de los famosos. Y lo que se dedica es eso, a vender, que te inyectan la enfermedad de tu famoso favorito. Todo muy enfermizo y genial. Pero bueno, digamos que ese es solo su trabajo de día. Lo dejo ahí. Me gustó mucho, me parece que sobre todo estéticamente es excelente. Es todo como muy blanco, muy limpio, muy quirúrgico. Y muy saturado y tal, y contrasta mucho con la atmósfera, que es muy enfermiza, porque además eso, según no quiero contar nada, pero según avanza la trama y pasa lo que pasa, todo se va volviendo todavía más como claustrofóbico y pues eso, muy enfermizo todo. Es un thriller que bueno, que explota muy bien todo este universo extraño que comentaba de los famosos, que llega a puntos bastante peculiares y de moralidad muy cuestionable. Y bueno, quiero destacar al protagonista, que ahora mismo, bueno, no me acuerdo cómo se llama, sinceramente, que tiene una grandísima interpretación y además tiene un series muy perturbadores. Ya solo con él estás mirando aquí, sí, que te estoy dando teclear. Muy bien, Ramón. Nada, es una película muy incómoda de ver. Que tiene eso, tiene una muy buena estética, y sí que es verdad que en ciertos momentos puede parecer que se pierde un poquito en el mundo que ha creado y se le va un poquito la pinza, pero yo creo que es porque está muy centrada en transmitir las sensaciones que en contarte la historia, y creo que es algo consciente, que en algunos casos, en algunos momentos puedes esperar otra cosa quizá, pero vamos, que a mí me encantó, ¿eh? Que es además como primera película me parece, vamos, brutal ópera prima, y que se nota que es hijo de su padre, la verdad. ¿Lo has mirado? Sí, es Caleb Landry Jones. Pues eso, con muchas pecas y todo pelirrojo. Los genes de Cronenberg que sigan en la familia y por mucho tiempo. Sí, este año he tenido ocasión de probar a varios hijísimos. Este ha salido bien parado, ya veremos la siguiente. Pues paso a la siguiente hijísima, que es Chained, nueva película de Jennifer Lynch, hija de David Lynch. Todos hijos de Davids. Bueno, Chained se llevó el premio, bueno, la mención especial del jurado, y el premio al mejor actor para su protagonista. Y bueno, cuenta la vida de un asesino en... Bueno, no cuenta la vida, no. El protagonista es un asesino en serie que secuestra, viola y mata a mujeres. Y en una de estas, pues secuestra a una mujer que va con el hijo. Y bueno, decide, como en plan daño colateral, decide quedarse con el niño y usarle de esclavo. Para, entre otras cosas, por cierto, enterrar a las mujeres muertas que sigue violando y matando. Y bueno, digamos que cuenta un poco, bueno, cuenta no, porque da el salto a la adolescencia y a partir de ahí cuenta cómo intenta que siga sus pasos o influirle de cierta manera a este chaval. Yo tengo que decir que la película anterior de Jennifer Lynch me gustó bastante, Surveillance, que por cierto se llevó el premio a mejor película cuando se estrenó en Sitges. Y me pareció bastante interesante, pero no puedo decir lo mismo de Chain, que bueno, es un thriller muy psicológico que tiene un punto de partida bastante interesante, sobre todo por la relación del asesino con el chaval, pero y que crea bien la atmósfera porque además eso le encierra y tapía todo y toda la película pasa básicamente en la casa todo el tiempo y es como muy claustrofóbica y eso está conseguido. Pero es que la relación entre ellos dos va tan a trompicones, es tan repetitiva y no acabas de entender muy bien por qué el villano hace ciertas cosas que llegó un punto en el que yo no... O sea, que me perdió por el camino. Y sobre todo que tiene un giro final que de esos innecesarios sacado de la manga que encima no entiendes... de qué le sirve meter ese giro y que te deja con más sabor de boca para... O sea, que a lo mejor hubiese pensado mejor de la película sin ese giro final. Que le pasaba en Surveillance, que tenía un giro final un poco predecible y aquí sacado de la manga. Hija mía, en serio, punto medio, ¿eh? Pero bueno. Pero eso es una lacra del cine de terror, yo creo, ¿eh? Lo del giro final. Sí, ¿eh? ¿Cuánto daño ha hecho? El último plano, que es lo que da sentido a todo y que me he sacado aquí de la manga porque quiero. No, por hombre, favor, no. No es de esos, es un giro final tipo el sexto sentido. Por eso iba a decir que cuánto daño ha hecho el sexto sentido. Pero no es que te cambie todo el sentido de toda la película, pero de repente... quiere decir, es un giro que podía haber dado mucho de sí si hubiese estado plantado y hubiese estado... O sea, que cuando muestres ese giro, de repente tenga chicha. Pero es que no te aporta nada. Entonces dices, pues bueno, vale. Vale, Jenny, nos vemos en tu próxima película. Paso a otra, que es Compliance. Esta venía bastante avalada porque se llevó el premio a mejor guión en Sundance. Estoy 99% segura. Compliance está basada en hechos reales. Lo sabes bien porque al principio de la película hay una cartela enorme que ocupa toda absoluta pantalla que pone basado en hechos reales. Que, bueno, tiene su punto de partida en un restaurante de comida rápida donde de repente llama a un policía diciendo que una de las empleadas ha sido denunciada por robo y que tienen que mantenerla vigilada hasta que lleguen los policías. Y bueno, a partir de ahí pasan cosas porque no voy a contar nada. No leáis nada de esta película porque una de las gracias yo creo es descubrir de qué va realmente. Yo, a ver, por mucho que sea una película real, o sea, basada en hechos reales, lo que no puedes hacer es obviar que estás contando una película de ficción y o que lo estás ficcionando, digamos. Entonces, tienes que hacer al espectador que entre y a mí me faltó totalmente un acto, un algo, un intento de dar verosimilitud a lo que estaba pasando porque es que son unos hechos reales que son tan difíciles de creer que no quiero contarlos pero ojalá pudiese para que me comprendierais que lo que pasa es imposible de creer y ha pasado 70 veces en Estados Unidos, ¿vale? Que es lo que ponían al final de la película. Bueno, 70 casos documentados, a saber cuántos han pasado sin documentar. Y eso es lo que me pasó, que no entré en absoluto en la película. Yo la estaba viendo, a margen de eso, está bien, todo el suspense está generado a partir de diálogos, absolutamente todo, y está muy bien escrito en ese sentido, porque está muy bien construido el suspense, pero claro, tiene saltos de fe, sobre todo hacia la mitad hay un par que dices no. O sea, llega un punto, o sea, si yo no entré al principio, yo creo que, o sea, es que ya el ciertos saltos de fe que tienes que dar hacia la mitad es que seguro que no podría haberlos dado. No sé, me faltó eso, me faltó que se hubiese olvidado un poco más en el hecho de que teníamos que asumir que era cierto porque estaba basado en hechos reales. Pero bueno. Lo imposible. Vale, bueno, sí, podemos pasar a la siguiente. Ya llegaremos, es pesado. venga, vamos a pasar a una que podemos hablar los dos, por fin. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Que es Cosmópolis. Venga, ¿quieres presentarla tú? Porque así bueno, yo sí, hablo menos. Vale, de acuerdo. Venga. Te hago caso. Cosmópolis es la última película de David Cronenberg, que, con guión suyo, que adapta una novela que debe ser muy famosilla, gafapastil, que es de Don DeLillo. Aparentemente inadaptable. Aparentemente inadaptable. Además, es la primera película que guioniza desde Existence, o sea, ya ha llovido su tiempo desde que hiciera su última película con guión propio. Ay, protagonizada por Robert Pattinson, sí, el de Crepúsculo. Y en la que aparecen además gente como Juliette Binoche, Samantha Morton, este hombre Jay Baruchel, Paul Giamatti, que tiene un personaje muy interesante. ¿Qué se llama? Que no me olvidaré jamás. Richard Sheet. Puedes seguir. Vale, de acuerdo. Lo dejo ahí. Para los que sepan inglés. Y cuenta la película. Cuenta un día en el que el buen señor protagonista, Eric Packer, se va a cortar el pelo en una limusina blanca recién salido de sus oficinas en Wall Street. Y de eso va la película. ¡Hala! ¿Cómo lo llevas? Ya está. Bueno, todo. Bueno, la película es toda una reflexión, metáfora, crítica, análisis de construcción de la sociedad actual desde un punto de vista financiero, social, moral, etcétera, a base de diálogos entre el protagonista, que es totalmente apático, enfermizo, sociópata, y la gente que va pasando por la limusina. Todo eso con la maravillosa música, todo sea dicho, de sí. Howard Shore junto a Metric, grandes canadienses, ambos dos, ellos, compositor y grupo de rock independiente. Y bueno, tiene una atmósfera que me parece conseguidísima, que es de estas atmósferas que si entras te atrapa desde el primer minuto hasta el último, y visualmente me parece lo mejor que ha hecho Cronenberg en toda su carrera. O sea, me parece increíble lo que logra hacer este hombre, sobre todo con todos los planos que hay dentro de la limusina. O sea, a ver, estoy de acuerdo, pero es un poco exagerado, ¿eh? Bueno, es lo que digo yo. Pero bueno, quizá lo que más me destaca a mí es que hace que Robert Pattinson sea buen actor. Que es que, en serio, está súper creíble en esta película. Al margen de prejuicios o de cosas que puedas pensar de él por otras interpretaciones. Además, el hecho de que sea él. Llega un punto en el que me obsesionaba por sacarle sentido a todo, ¿vale? Yo es que creo que forma parte de la película. Claro, eso de que forma parte. Exactamente, el hecho de sí. Que sea él quien representa capitalismo es como perfecto, aparte de que eso, que lo que dices que está muy bien, y yo creo que va creciendo a medida que va avanzando la película por todo lo que va pasando y tal. Pero bueno, antes yo estoy de acuerdo, a mí también me gustó mucho, pero tengo que decir antes de seguir que en Sitges, bueno, y en general, en el público general, no gustó absolutamente nada. Y yo sé que Ramón se frustra por ello, pero yo lo entiendo, porque realmente es una película muy densa, que tiene diálogos muy complejos, que están muy elaborados, son muy poco naturales, y luego que ellos tienen una interpretación al principio, sobre todo, tan tan hierática de sí, que no es expresan más que lo que quieren decir con las palabras, es todo como muy tremendista, los diálogos. Además, eso me encanta porque eso, lo que dices, todo, cómo van llegando los personajes, cómo van, cada personaje representa un aspecto de lo que quiere reflexionar la película, el aspecto más teórico, el aspecto más práctico, tal, y todo es tan intenso. Es que, y yo al principio era como, vamos a ver, ¿qué me quieres contar, Cronenberg? Pero una vez entendí lo que quería hacer, quedé tan atrapada y tan fascinada, y además con la estética así ya de un plan paquetito perfecto, es que, vamos, acabé. Eso está llena de detalles. Lo que pasa es que yo creo, yo he discutido mucho de esta película en Sitges, mucho, mucho, todos los días desde que la vimos. Y lo que le pasa es que la gente me preguntaba, ¿y por qué se carga este? ¿Y por qué pasa esto? Y yo creo que lo que pasa en esta película es que, como todo es una gran alegoría donde la ficción, o sea, lo que es la historia en sí misma, no tiene identidad propia, no, es muy difícil, o sea, alguien que no entra en ese mundo de metáforas, de reflexión, de lo que sea, claro, si le busca sentido a lo que está pasando como historia, es como, ¿qué coño me estás contando? Pero claro, es que yo lo puedo entender, entiendo que es una película polémica. Es evidente que si vas a verlo como si es una historia típica, que te cuentan una historia y te quedas en ese plano, evidentemente vas claro, a huir despavorido. Sí, pero no es tan evidente. O sea, quiero decir que yo la mayoría de las discusiones que tenía eran con respecto a eso. La gente que no había entrado en lo que está por encima de la historia, que es lo que importa en Cosmópolis. Lo que es la historia en sí misma no importa nada. O sea, todos los personajes son marionetas, todo sirve al fin superior este de la gran reflexión. Entonces, no sé, que supongo que claro, que debe, yo no he leído el libro, pero el libro debe ser muy rollo ensayo sobre, pues bueno, sí, todo lo que has comentado, de la crisis de valores actual, es que... Claro, yo creo que es que he cogido el libro y lo he hecho literal, ¿eh? No, yo lo que he leído es que básicamente lo que hizo fue, para el guión, coger todos los diálogos que aparecen en el libro, ponerlos en el guión y luego crear las escenas a partir de los diálogos. En no sé si 2 semanas o algo así, claro. No es una película fácil, pero no. me parece una película muy Cronenberg. Tanto sí. En la forma de contar lo que cuenta como en muchos momentos de la película totalmente perturbadores y sacados de quicio y de todo. O sea, me parece Cronenberg en estado puro. Otra cosa es que ahora, a día de hoy, en 2012, el estilo Cronenberg que tanto nos fascinaba de los años 80 a lo mejor no encaja. Pero yo me quedo. Claro. Yo apuesto por Cosmópolis y se queda como ahora mismo una de mis favoritas del año. Así lo digo. Yo es que sí, realmente es el Cronenberg que a mí más me gusta, yo diría. Pero me gustan muchísimas películas de Cronenberg, pero estas tan obsesivas, porque es una película obsesiva. Y estas tan obsesivas que me obsesionan a mí son las que más me gustan. Me ha pasado con varias de sus películas. Por ejemplo, Spider, que es una que está como muy olvidada, no tiene nada que ver con Cosmópolis, pero también es ese rollo obsesivo que se te mete ahí hasta debajo, hasta el fondo de todo. Ya, en fin, además esta es una película que crece mucho a medida que vas pensando en ella. Y luego eso, que lo que iba a decir, que he dicho antes lo de Richard Seed, cuando estábamos viendo la película, que de vez en cuando se oían pitos, había gente que se levantaba y se iba, yo estaba totalmente inmersa en la película, y cuando dice Paul Giamatti que se llama Richard Seed, que pronunciado así, para el que no lo sepa inglés, si le separas las palabras es rich, los ricos son mierda, o cheats, dependiendo de cómo lo pregunta, los ricos son unos tramposos, como lo quieras ver, yo me reí muy alto y aplaudí. Y claro, fui la única. Y de repente se me giraron todos los que tenía alrededor como diciendo, ¿qué coño te pasa? Está en un momento súper random, sí, no sabía dónde meterme. Desde luego, bueno, yo lo digo, los diálogos a mí es que me parecían fascinantes y estaba pegado a ver esta película. Me dejé llevar y vamos, la última parte con toda la tensión que tiene y cómo va creciendo... Es que me parece maravillosa esta película. El fin, la perturbadoramente, última frase. Perturbadoramente maravillosa. Bueno, el último momento, el último plano. Es que la última frase y el último plano es grandeza. Bueno, venga, vamos a dejar de pintarnos. Pasemos a otra. Paso a la siguiente película, que bueno, así rápidamente, se titula Grabbers. Es una de un policía que va una policía de la capital del sí que va a hacer una sustitución de pocas semanas a un pueblo pesquero que está en una isla y perdida en Irlanda, y cuando llega pues empiezan a pasar cosas raras porque hay una especie de pulpitos pequeñitos y monos, bueno, calamarcitos más bien, que empiezan a tocar un poquito una precuela de Prometheus. En fin, es una película muy en la línea de lo que podrían ser los Gremlins, salvando mucho las distancias, con bichitos así que esos que tienen su punto divertido y protagonistas como muy pasados de roscas, con un humor muy británico, bueno, muy irlandés en este caso, con gente borracha y eso. A ver, la peli es malilla, todo hay que decirlo, pero como tampoco hay que ser un amargado en esta vida, hay que admitir que es bastante divertida y tiene puntos muy graciosos, y yo también me entretuve, te ríes, lo pasé. Además es una de esas películas que se disfrutan mucho en el ambiente Sitges, así que bueno, para ver con los amigotes y tal, yo creo que es una película entretenida. Y paso a otra de las grandes títulos del festival, que es Holy Motors, película dirigida por Leo Carax, el protagonista que para mí, voy a decir que es el que yo le hubiese dado el premio a mejor actor y no me acuerdo de ni de su nombre, anda que yo también. Búscamelo mientras que yo digo que además están por ahí Kylie Minogue y Eva Méndez. y se ha llevado el premio a Mejor Dirección, el premio de la crítica a Mejor Película, el premio Méliès d'Argent a Mejor Largometraje. Dices Denis Lavant. Ese, Denis Lavant. Bueno, a ver, Holly Motors, madre mía. Holly. Holly Motors nos hace partícipes de un día en el trabajo de Oscar, que es el protagonista, que es un tipo que se sube a una limusina por la mañana y se baja de ella al final de la jornada, habiéndose transformado en todo tipo de personas distintas. Dejémoslo ahí. Es una de esas historias que a mí también me gustan, de ficción dentro de ficción, donde Carax lo que hace es un homenaje total al cine, a la profesión del actor también, a la vez que reflexiona un poquillo sobre ambas cosas, sobre todo sobre lo segundo, sobre ser actor y meterse en las secuencias y tal. Me recordó en cierto sentido a Alps, pero no puedo decir ni por una ni por la otra por qué, porque son spoilers, así que para el que haya visto eso. Y bueno, es una película muy peculiar, muy paranoica, la verdad, y es muy original. Pero una de las cosas que decían, porque yo siempre, como este año ha funcionado bien lo de las entradas, he pasado de los pases de las 8:30 de la mañana y me cogía siempre los tickets para por la tarde. Entonces, claro, ya llegábamos a muchos pases con las opiniones de por la mañana. Y a gente que se te acercaba y decía, a ver si tú me... O sea, cuando la veas, a ver si me explicas y tal. Y pues como, a ver, me parece una película que sí puede ser peculiar, puede ser compleja de ver, pero me parece que es autoexplicativa. Perfecto, o sea, que no me produce ningún tipo de confusión. O sea, eso me sorprendió un poco en la recepción de la película, que todos se refieren a ella como confusa y a mí no me lo parece para nada. Pero bueno, eso, que lo que iba a decir, que es como casi una road movie por todo tipo de géneros, por todo tipo de atmósferas y de tonos. La verdad, o sea, es toda una experiencia, yo la recomiendo mucho. ¿Es pretenciosa? Sí, pero puede serlo, porque las cosas, como Cosmópolis, se puede ser pretencioso si se hace bien. Y eso, que Denis Lavant es mi ganador para el premio a mejor actor, en lugar del protagonista de Chain. Yo recomiendo mucho Holly Motors. Desde luego es una experiencia cinematográfica muy peculiar que hay que ver. Tú usas mucho eso de experiencia cinematográfica, ¿eh? No me vendas motos ya. No. A ver, esto es otro rollo, no es como Lo Imposible. Lo Imposible es una experiencia técnica. Pero no, o sea, esto es una experiencia porque sí, porque es original. Porque a estas alturas de la vida es difícil encontrar películas tan originales, pero en plan bien como esta. Porque hay algunos que se pasan de originales. Veamos a la siguiente, que es John Dies at the End, dirigida por Coscarelli, Don Coscarelli, protagonizada por un chaval que se reúne en un restaurante chino con un escritor, que por cierto es Paul Giamatti, para contarle una historia con la intención de que él la difunda. Porque según el chaval este, después de inyectarse una especie de droga que ellos llaman salsa de soja, pero a mí me recordaba al virus este de Expediente X que se le ponían los ojos, pues ese rollo. Que bueno, que la salsa esta de soja les ha desarrollado unos superpoderes que les permiten ver a seres extraños y cosas raras. A ver, es una película de coñas, de esto de típica de adolescentes colgados, pero no lo digo en plan peyorativamente. Es muy a de olla, con mucha comedia, ciencia ficción de esta... como sí, pasada de madre, salida de madre con mucho monstruo absurdo, en plan, bueno, no voy a decirlo por si la veis, que es muy divertido ese momento. Y bueno, chorradas en general, pero bien. El problema es que, como siempre me pasa a mí, como en sí misma no es especialmente original, ni siquiera las bromas, aunque funcionen, no inventa nada. Y a pesar de que pasas un rato entretenido, otra vez no tienes nada donde agarrarte. Entonces, bueno, eso es muy tontorrona. Lo que pasa es que sí que es verdad que estás tan entretenida que no pasa nada. Pero esta es ideal para las cervezas con los colegas. De esta de cuando vas a ver una película en plan coñas para reírte, pues John Dies at the End, perfecta para esto. Pero la siguiente es fijo que es mejor, porque el tráiler es descojonante. ¿Robo G? ¿Has visto el tráiler de Robo G? El tráiler me parece un pasote. Yo no he visto el tráiler, es que no veo tráilers, pero sí, es una película muy entretenida. Bueno, voy a hablar poco de ella, pero porque tampoco es otra chorradilla. Pero bueno, Robo G va de tres mendruguillos, porque son mendruguillos. Bueno, decir, antes de nada, es el director de una comedia que tuvo cierto éxito, que era Waterboys. Ah, sí, que bueno, es un director que siempre hace este tipo de películas de gente que son pringados, que intentan alcanzar algo y si lo consiguen o no lo consiguen, que va a ser que sí, como siempre, entre los japoneses, pero bueno, que hace ese tipo de películas. Bueno, pues sí, esto es muy parecido, son tres palurdillos, como tú has dicho, que trabajan para una empresa de electrodomésticos que, uy, que me engancho, que está desarrollando un androide. ¿Qué pasa? Que bueno, ellos tienen que hacer que haga un par de funciones básicas ahí para una feria de robótica que se acerca y están ahí y se cargan el androide. ¿Y qué se les ocurre? Pues contratar a un viejete, vamos, a un señor mayor jubilado para que se disfrace de robot y llevarlo a la feria. Claro, ya os imagináis lo que puede pasar, que se les va un poco todo esto de las manos. Es una peli muy de ese palo, muy japonesa, con el humor sobreactuado, pero muy divertida, sobre todo al principio arranca muy muy divertida, con grandes momentos. Va perdiendo un poquillo el fuelle, supongo que también porque llega un punto en el que se hace un poco repetitivo los chistes y la duración no ayuda a nada. Estos japoneses con la duración de verdad, ¿eh? Bueno, los asiáticos en general. Y el personaje, bueno, el viejete que se disfraza de robot es muy entrañable y es una película que se ve bien. Es muy simpaticota y yo la veo muy de remake americano. Pero... No, por favor. Pero sí, yo está, sí, comedia japonesa... entrañable y divertida. ¿Y, eso. ¿Y suena a Mr. Roboto en la película también? ¿Como en el tráiler? Sí, hay un momento... Sí, sí que suena. ¿Qué pasa? ¿Que eres fan o qué? Es que me encanta esa canción. Ah, vale. Oye, mira, todos los días te aprende algo sobre Ramón. Pues pasa otra con robots en el título y en la peli, que es Robot y Frank, que es la película que se ha llevado el gran premio del público, con un reparto bastante reseñable, que está protagonizada por Frank Langella, que era mi otro candidato a mejor actor antes que el de Chain, y junto, bueno, que la protagoniza junto con Susan Sarandon, James Marsden y Liv Tyler, aunque estos tres salen considerablemente menos que Frank Langella. Y bueno, el punto de partida es que bueno, Frank empieza a perder la memoria y como sus hijos, cada uno está por su lado y tal, pues decide comprar un robot para que lo cuide y le acompañe. Y bueno, al principio estaba bastante reticente, pero tras superar su aversión por las máquinas, digamos que Frank encuentra una forma de aprovechar su amistad, entre comillas, con el robot que le han dejado en casa. Es una de estas películas que usa la ciencia ficción como excusa total y absoluta para contar una historia... pues eso, muy humana y muy tierna y muy entrañable, es muy emotiva. A lo mejor la gente no sabe quién es, pero algunos. Vi a señor Mirindo de O Televisión llorar con Robot y Frank. Pensé que jamás vería a señor Mirindo llorar, pero así fue. Sí, es estas que te van directo al corazón. Y está muy bien interpretada. Tiene un gran equilibrio entre el drama y la comedia, la verdad, y porque sí, claro, él tiene Alzheimer y pues bueno, no es especialmente divertido en algunos momentos, pero no sé, es una de esas películas, buenas películas para todos los públicos que te van a dejar como ese sabor de boca y tal. Yo no me extrañé nada cuando vi que se había llevado el premio del público. Bueno, a ver si la estrenan pronto, esta película. Yo creo que a lo mejor un poco de tapadillo, no lo sé, es que la veo tan accesible que si la distribuyen bien en España puede ir bien en rollo, yo que sé, mira cómo lo ha petado el Exotic Hotel Marigold de este, que lleva no sé cuántos 190 millones o por ahí recaudados en todo el mundo, que es como what the fuck. Y los viejetes venden, están sí, de moda. Sí, últimamente los viejetes venden. Ay, voy a pasar a una de mis favoritas. Rurouni Kenshin, que es, bueno, adaptación de un manga del mismo nombre que de Nobuhiro Watsuki. Que bueno, el manga tiene anime y ovas y tal, pero es la primera adaptación a imagen real que se hace de esta historia. Y bueno, que está basado, por cierto, en un personaje real de la historia de Japón. Y bueno, Kenshin es un samurái que al final de la era Edo en Japón luchaba como asesino un asesino frío e implacable contra el Shogun y a favor de la restauración. Y bueno, realmente la historia de Kenshin empieza varios años ya entrados en la era Meiji y se convierte en un vagabundo que ha jurado no volver a matar. Y bueno, ahí entre otras cosas acaba ayudando a una chica que tiene un dojo y da a defenderlo y bueno, y pasan cosas, las cosas se complican, vaya. Lo que hace la película de Kenshin es coger un arco argumental que abarca muy poco el manga, como 7 tomos o así, pero lo que hace es que eso, que lo hace muy bien, no intenta abarcar demasiado como normalmente suelen hacer estas adaptaciones, y es grandísima como adaptación, grandísima como película. Bueno, tengo que aclarar que yo soy muy fan de Kenshin. No se sí. Te estaba notando para nada. Desde los 15 años leo, veo, vamos, sí, soy muy fan de Kenshin. La verdad es que yo la esperaba como agua de mayo y pensaba que me iba a encontrar con una chorradilla y es una buena película. Y eso es muy blockbuster. Pero eso, está muy bien, tiene acción bien llevada, tiene personajes carismáticos, es impecable visualmente y los duelos así de samuráis son, ¡ay, son tan geniales! Y bueno, sobre todo eso, que presenta muy bien a los personajes y lo que cuenta, lo cuenta muy bien. Y no sé, en Japón fue todo un éxito de taquilla, así que yo espero que sigan porque, hombre, tienen chicha para rato, que han adaptado 7 de 28 tomos. Así que, en fin, madre, me gustó mía, mucho Kenshin. La gran saga de Kenshin. Y es una película que ha gustado mucho en el festival, ¿eh? Que incluso, vamos, incluso no, gente que con la que he hablado, gente que conozco y tal, que no ha leído Kenshin ni sabía nada de la historia ni nada, ha gustado mucho en general. Es que es una buena película. Pues vamos a seguir con las películas que entraban a la competición en Sitges y lo voy a hacer, bueno, lo vamos a hacer con Safety No Guaranteed, que bueno, que hable Ramón, porque él también la ha visto y así, bueno, venga, preséntala. Es la globalización, cuéntanos. Gracias a la globalización y el acceso universal, cuéntanos. He podido disfrutar de esta película que todavía no ha llegado a España y no creo que yo llegue muy pronto, pero que estaba en Sitges. Safety No Guaranteed, la película protagonizada por Aubrey Plaza y con... Y Mark Duplass. Mark Duplass, ¿quién es ese? Un don nadie. Además, por cierto, no me gusta nada como actor este hombre, tengo que decirlo. A mí, tengo que decir que, hombre, él no me vuelve loca, pero tiene un halo tan weird, o sea, tan peculiar, que me pegaba mucho para la peli. Bueno, está también Jake Johnson, que muchos lo reconocerán de la serie New Girl, que está ahí petándolo de popularidad. Y es una peli independiente, bla bla, dirigida por Colin Trevorrow, que habla de unos reporteros de una revista que van a hacer un reportaje sobre alguien que ha puesto un extraño anuncio en el periódico en plan... necesito compañero para viajar en el tiempo, tiene que traiga sus armas, no sé qué, seguridad no garantizada. Y a partir de ahí es una especie de road movie y de vuelta a los orígenes de algunos personajes... visitando los lugares comunes del cine indie de personajes extraños, todo se ha dicho, con ese toque de, uy, un anuncio de alguien que quiere hacer un viaje en el tiempo, qué cosa más rara y extraña. La verdad es que, tengo que decir, me ha divertido bastante, pero creo que es un poquillo irregular, porque no se decanta del todo por esa premisa tan loca que tiene, que a veces parece que es de verdad, a veces que parece que de mentira, juega un poco con eso y no le sale del todo muy bien, aunque creo que al final lo arregla, pero a nivel de personajes tampoco termina de cuajar del todo. Creo que a esta película le falta como una vuelta de guión para realmente ofrecer todo el potencial que tenía como comedia, porque no llega a ser lo que puede prometer como gran película independiente friki del año, que se queda ahí un poco en el camino. ¿Tú qué piensas? A ver, el tema es que no creo que pretenda revolucionar el género. No, eso está claro, es muy convencional, sí. Sí, a mí me parece eso, a mí me gustó, es muy simpática y me parece que eso, que es una comedia muy indie, con, como tú has dicho, con todos los lugares comunes, empezando por las situaciones, la banda sonora, la forma de contar la historia, vamos, el tono, todo. Y lo que pasa es que eso, que los dos protagonistas son tan curiosos y enseguida te interesan y está tan bien llevada la relación de ellos dos que no sé, yo creo que lo que pretende que es eso lo lleva muy bien, es muy simpática y tiene algunos chistes muy frikis, sí, y muy divertidos. Tiene diálogo diálogos y situaciones muy conseguidos, desde luego. Y Aubrey Plaza, que no es una actriz que sea especialmente expresiva, logran utilizarla muy bien para esos momentos tan extraños que hay entre los dos protas de la película. Vamos, yo creo que está bastante bien. Yo no la pondría como la siguiente de la que hablaré, que me ha gustado más, pero creo que es una película que desde luego no va a defraudar a nadie, porque tiene todos los elementos que vas a esperar de este tipo de producciones. Antes de, bueno, por cierto, los fans de Parks and Recreation, que sepáis que Aubrey Plaza hace de April en esta película, porque esta chica tiene, pero es que un don, su forma de actuar es siempre. Sí, sí. Y que iba a decir que... ¿Os acordáis cuando he dicho antes que estaba 99% segura que había ganado? Pues no, 1% de... porque se me han cruzado las pelis indies. fue Safety No Guaranteed la que se llevó el premio a mejor guion en Sundance este año. Que es que lo estaba pensando y lo he comprobado y sí, efectivamente. Pasamos a la siguiente, ¿no? Sí, la siguiente que tiene, no sé, yo no la he visto, pero tiene pinta de tener similitudes. Está relacionada, no es de Sitges, pero es Seeking a Friend for the End of the World, la película de Laureen Scafaria, que es la guionista de una película que le gusta mucho a Adri, que es Nick and Nora Infinite Playlist, si no me equivoco. Sí. Y está protagonizada por Steve Carell y Keira Knightley, por cierto que también guioniza la misma directora. ¿Y de qué va? ¿De lo que dice el título? Ya está, no, en serio. Tenemos al protagonista, que es Steve Carell, Dodge, que es el típico oficinista depre que no ha hecho nada con su vida. De repente, el día en el que se ve que el último recurso para destruir el gran meteorito que va a destruir la Tierra y es el fin del mundo, ha fracasado, pues empieza un poco su periplo de qué hace con su vida esos últimos días antes de que acabe todo. Y se encuentra con Penélope, la adorable Penny, que es Keira Knightley, que es como un alma libre, que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en su vida, a pesar de lo que ha sufrido, etc. Un poco personajes encontrados, opuestos. Es una dramedia romántica postapocalíptica barra road movie, creo que es como lo definiría, en el que se desarrolla muy bien la relación entre los dos protagonistas, que tienen una química excelente, me ha sorprendido eso, y sobre todo, que esto hay que destacarlo, que bien explotan el lado cómico de Keira Knightley, que aquí está súper natural y súper bien en su personaje. Aparecen también por ahí algunos actores que son bastante conocidos en el mundo televisivo, como Connie Britton o Gillian Jacobs, y alguno más que no diré quién, de qué hace, pero aparece también el gran Martin Sheen en un personaje que le va como anillo al dedo y explota muy bien sus capacidades interpretativas. La película es de estas que poco a poco te va ganando, va mejorando según conoces a los personajes y las situaciones que les pasan, y llega como a un gran colofón final, que es cuando realmente te das cuenta de ¡coño! ¡Qué peliculón acabo de ver! Bueno, quizá no es tan exagerado, pero no, en serio, es una película que gana mucho según pasan los minutos y tiene un finalaco de esos de que te llegan al alma, de verdad. Es muy recomendable y es de estas películas que parecen muy pequeñitas, pero que luego cuando las ves te tocan muy profundo y te ganan ya directamente con los personajes. Y es divertida, tiene momentos dramáticos y tiene tal... Es muy completa, vamos. Salí muy satisfecho de esta película porque... De la sala, sí. De mi sala personal, efectivamente, porque tampoco se ha estrenado en España. No es culpa mía, siento. Es que es la expresión que siempre uso, pero no, en serio. Es una de las películas que más recomendaría de este año por ver, de película súper accesible, entrañable, divertida y que tiene bastante, bastante que sacar como película de personajes. Al contrario que me pasaba con la de Aubrey Plaza, Safety No Guaranteed, esta película sí creo que explota muy bien a los personajes y explota muy bien esa premisa de pseudociencia ficción que tiene, ¿no? El desastre inminente para desarrollar la historia de los dos protagonistas. Así que, nada, Seeking a Friend for the End of the World, si la tenéis en vuestro videoclub más cercano o la llegan a estrenar algún día en España, que no sé yo cómo estará esto, aunque sea Steve Carell quien la protagonice, vale la pena verla, pero bastante. Yo la verdad es que tenía ganas de verla, pero joder, después de irte... En serio, me ha sorprendido porque yo la esperaba con muchas ganas, solamente por Steve Carell, y Y es que me ha sorprendido para bien, o sea, es bastante mejor de lo que me esperaba. Y claro, me quedé totalmente joyplático. Ya está, no voy a Vale, decir más no, ya porque sí. Ha quedado claro. me gustaría que la gente viera esta película porque, en serio, me parece como la gran película pequeñita de este año que está ahí tapada y que parece que nadie la ha visto y nadie, y nadie habla de ella. Pero bueno, pues sigamos con Sitges, por favor. Sí, vale, pues seguimos con Sitges. Con esta vez, mira, voy a ser. Ahora me toca a mí ser efusiva, porque es una de las películas que más me han gustado de este año, que es Seven Psychopaths, dirigida por el director de Escondidos en Brujas, que es Martin McDonagh. Protagonizada por Colin Farrell, que interpreta a un guionista que está buscando inspiración para su próximo trabajo. Y bueno, está, bueno, con ayuda de su amigo, que es así un poco peculiar, que es Sam Rockwell, el actor, que se dedica a secuestrar mascotas para recibir las recompensas, para cobrar las recompensas. Y todo se complica un poco el día que secuestran, vamos, sí, que raptan al perrito de un mafioso de la zona. Y bueno, es otro de estos juegos de ficciones, qué monotemática soy a veces, donde casi un poco lo que hace es el guión, o sea, casi lo que vemos es el guión que está escribiendo Colin Farrell, todo en un tono muy de humor negro, que me recordó bastante a Tarantino en algunas veces. Bueno, la secuencia inicial es 100% Tarantino, que es homenaje y a la vez parodia del género. Y bueno, eso, tiene personajes muy excéntricos, situaciones divertidísimas. Es súper gamberra, yo no paré de reír durante toda la película, que tiene un gran reparto aparte de Colin Farrell, que eso, que no es santo de mi devoción, pero aquí no está mal. Sam Rockwell, que me encanta, y también está por ahí Christopher Walken o Tom Waits o Woody Harrelson. La verdad es que el reparto es impresionante. Y luego eso, que mantiene el toque original y que es muy imprevisible, porque parece que sí, que, o sea, no se vuelve repetitiva, no. Está siempre dando vueltas sobre sí misma y te lleva a sitios que no te esperas. Y está muy muy bien, yo la recomiendo mucho, la verdad, Seven Psychopaths. Además, es una película que seguro que se ve en España, o sea que esa te No, aconsejo. siendo el director de En Brujas, Sí. creo que, vamos, va a tener éxito seguro, porque me convenció bastante la primera y tuvo mucho éxito de crítica del público también. Sí, no, esta es de esas, es lo mismo, es de esas películas que están bien hechas, que son buenas y encima tienen todas las características para meterse a la gente en el bolsillo, que es lo que pasó en Sitges también. Y bueno, paso a otra, que es Sightseers, película que ganó mejor guión y mejor actriz en el festival, que va de una pareja que está un poco pasada de rosca, que se va de vacaciones con una caravana y bueno, se van por ahí felices, la la la, con sus arrebatos asesinos y sus polvos bizarros, y todo en tono de humor negro así y tal, supuestamente. En Sitges gustó mucho, voy a ser sincera, gustó muchísimo. La gente se. Bueno, la gente se reía muchísimo en la sala. Y de hecho, yo llegué a la sesión de la tarde con ganas porque se habían oído cosas muy buenas tras el pase de la mañana. Y. Pff, no, eso. Y luego, mejor guión. Y es que no entiendo nada, no entiendo nada. Yo creo que no tengo el gusto desviado. Porque. No sé, sí que es verdad que tiene algún momento bueno. De comedia, pero en general se me hizo muy pesada y muy repetitiva. La historia o sea, se va cada vez más al exceso, se le va muchísimo de las manos y todo como muy muy tonto y muy forzado, o sea que tampoco, no sé, o sea, realmente no creo que quiera reflexionar sobre nada ni contar nada muy profundo, pero me pareció todo tan chorra que no sé, y como encima eso, la gente se estaba riendo, era como, ¿por qué os reís? Si no hace gracia, pero bueno. No, o sea, a ver, lo único, o sea, sí que destaco que es verdad que lo que está conseguido es que estos dos son dos personajes muy peculiares y que está muy bien contado como la visión que tienen ellos del mundo en ese sentido. Y que la película es un poco, pues, vista un poco. O sea, todo lo que pasa está todo desde su punto de vista bizarro. Pero, en fin, nada, a mí no me gustó mucho. Pero, no sé, a lo mejor otra gente pensará distinto. Claro, Porque. eres tú que estás rota. Yo sí, yo estoy rota por dentro. Paso a otra que quiero comentar brevemente, que es Sinister, Película de Scott Derrickson, que es el director del exorcismo de Emily Rose, que a mí no me gustó, pero es un problema mío que tengo con los exorcismos en particular. Que, bueno, vuelve un poco a ese rollo, a ese estilo de terror con... de, bueno, en fin, de casa embrujada y tal. En este caso, el protagonista es el de Antes del Amanecer y del Atardecer y todo esto, que Ethan se me ha ido. Hawk. Ethan Hawke, jopetas. Es que tantas pelis en la cabeza no puede ser. Sí, el protagonista es Ethan Hawke, que se dedica a escribir libros sobre casos que no han sido resueltos por la policía, y en este caso pues se va precisamente a la casa donde ha sucedido el hecho, el siniestro, en el que, bueno, una familia murió ahorcada, a excepción de la hija pequeña, que está desaparecida. Y bueno, nada más llegar, en el ático descubre una caja con Super 8. Ahí está el pequeño elemento found footage de la película, aunque no es found footage, ¿eh? Y bueno, digamos que va investigando y pasan cosas. Bueno, en fin, es una película de casas encantadas que es muy al uso. Ha tenido opiniones dispares. Yo creo que en general al público que le gusta el cine de casas encantadas, que bien resuelto, aunque sea lo más canónico y lo más clásico del mundo, esta película está bien en ese sentido. A mí no me parece que sea mala, ni mucho menos. Creo que es efectiva, tiene sus susticos, algunos de música y eso, pero bueno, tampoco molesta. La tensión está bien llevada, no sé, el aspecto found footage y tal, yo creo que está bien aprovechado. Y no sé, a ver, a mí no me volvió loca, pero yo creo que es una película que puede gustar a la gente que le guste el género. Quizá a lo mejor un pelín más elaborado, no sé, a mí me gustó mucho Insidious, que también es muy casa encantada y ya está, pero por lo menos tenía ahí su... estaba un poco mejor, vamos, era más original, esta no intenta inventar nada. Así que bueno, eso, Sinister, para los que guste las casas encantadas, está correcta. Y luego paso, así también rápido, por otra mamarrachada, otra mamarrachada que he visto en Sitges, que es Tai Chi Zero, que es una película de artes marciales, asiática, que es de un chaval que tiene una especie de bulto en la frente que parece un cuerno, que le está poniendo en peligro su vida, que cada vez que le dan en el cuerno se vuelve súper furioso y súper poderoso a la vez, y espera, y dicen que para dejar de o sea, que tiene que dejar las artes marciales para que el bulto este no se le vuelva contra él, y aprender Tai Chi del bueno, del relajado. Y bueno, se va a la aldea donde está el supermaestro del Tai Chi, y resulta que no todo el mundo puede aprender Tai Chi, así que se dedica media película a intentar que el maestro este le enseñe. Ese es un poco el punto de partida de la película. Es una mamarrachada absoluta, que está completa y absolutamente vacía, que es absurdísima, pero es tan divertida que o sea, es que es una tontada, pero... Bueno, tiene así rollo estilo steampunk, con luego es muy videojueguil, totalmente en estilo, y las peleas en artes marciales, no sé, es tan entretenida. Y luego eso, que es muy autoconsciente, a lo mejor están haciendo una posición de Tai Chi, de repente te sale en la pantalla, que el estilo tal y cual, un poco cuando van a hacer una patada, te salen dibujados en las matemáticas, bueno, es como muy... Y cada vez que aparece un personaje nuevo, como todos son actores famosos, vamos, supuestamente gente famosa de artes marciales, que yo claro no reconocía a ninguno, pero te ponían ahí siempre quién era, qué había hecho y de qué era campeón, y era como, ¿qué está pasando? Pero bueno, eso es muy chorra, muy absurda, y encima va a tener como 50 partes esto, y en fin... O sea, entretenida. De estas para despejar un poco la mente, que tampoco... Yo diría que no perdieseis el tiempo, a no ser que os gusten mucho las chorradillas estas de artes marciales. Porque ni siquiera son chinos voladores, que yo pensaba son semivoladores. Son semivoladores, claro, eso es un fallo. Sí. Claro, es que no vuela. A mí me gustan los chinos voladores, tipo la casa de las dagas voladoras. Me gusta cuando vuelan entre el bambú, pero estos no vuelan. Esto simplemente que, claro, cuando van patadas las dan muy largas, pero ya está. Pero bueno. Es igual, aunque no vuelen, seguro que es mejor que lo que he visto yo. A ver, acción. Taken 2 o Venganza Conexión Estambul. Con Liam Neeson, otra vez. No, con Famke Janssen, otra vez. Con Maggie Grace, otra vez. Haciendo de ese ex de la CIA que le secuestran a la hija y tiene que repartir. Pues aquí lo mismo, pero secuestran a él. La hija le ayuda. Están en Estambul. Hay hostias. Hay tal. Pero ¿qué pasa? La película está horrorosamente rodada. es lamentable porque colombiana, a pesar de que tenía defectos, pues bueno, la película se dejaba ver, aparte de la protagonista, evidentemente, pero es que esto no se salva por ningún lado. O sea, esta segunda parte de Taken, aparte de sobrar mucho, no aportar nada y tener unas escenas de acción horrorosamente rodadas, es que tiene momentos totalmente risibles y totalmente absurdos, pero mal. O sea, no absurdos de ¡ay, qué risa! No, absurdos, pero mal. Sobre todo el momento GPS lanzando granadas en Estambul, tela. Tela marinera. En fin, que no la recomiendo para nada. Me parece horrorosa, horrible. Y bueno, y el final insultante, cuando aparece, pasa cierta cosa, que básicamente aquí es que los que sobreviven de la primera película intentan vengarse de este hombre en esta segunda película. Eso es todo lo que tiene que aportar. Y no lo consigue. Así que nada, horroroso. No, para mí esta saga de dos películas ya acabó en la primera y esta intentaré olvidarla como sea. Continuemos con Sitges, por favor, que seguro que hay mejores películas de las que hablar. Pues bueno, voy a hablar de Day. De Day. De no Day, el día de la venganza de Day, sí. El día. Que bueno, es la eterna película posapocalíptica, rollo supervivencia, con un grupo de 5 chavales, entre los que ellas, por cierto, está Dominic Monaghan. El Hobbit y... bueno, es el Hobbit, o sea, el Hobbit. El... Sí, yo le llamo es un el Hobbit. Hobbit. Es uno de los Hobbits, pero bueno, yo siempre le digo el Hobbit porque me están tan bajito. Que bueno, que intenta sobrevivir y tal. Y bueno, hay caníbales y eso. Y bueno, el género survival de este rollo a mí me da un poco de pereza. No porque no me guste, sino porque ya a estas alturas es muy difícil hacer algo que esté bien o que aporte algo. Y bueno, esta, aunque no es que aporte nada especialmente, me ha convencido bastante, tengo que decirlo de primeras. Me gusta que no quiera abarcar demasiado, se centra en los 5, en una situación muy concreta que les pasa y ya está, no intenta explicarte nada del mundo, ni de qué ha pasado, ni de nada. O sea, va a lo que va. Y luego, o sea, tiene personajes meramente interesantes, que es lo que le pasa, le falla muchas veces a este tipo de películas, que joder, si tienes que preocuparte porque sobrevivan, quiero decir, que me interesen un poquito, ¿no? Y luego, bueno, la situación está bien planteada, la acción está bien rodada, tiene además momentos de estos de aplauso sitches, ¿no? De violencia extrema. Y bueno, en general está bastante entretenida. A ver, no tiene pretensiones de nada, pero si alguien quiere ver rollo post-apocalipsis, en plan gris, cenizo, con acción... A ver, si alguien quiere ver esto, pero con algo con de dónde rascar, que vea La Carretera... O lo lea, que es maravilloso. Que es una buena, muy buena película. Pero The Day yo creo que cumple bastante con lo que promete en su planteamiento y bueno, está bien. Pasemos a la buena, a la buena. A la buena, que es Wolf Children, que de esta me ha apuntado. como a Ramón le gusta siempre decir los títulos en original, yo todos los títulos que estoy diciendo son todos títulos de internacionales, que son los con los que se utilizan principalmente en Sitges, pero de este voy a decir Okami Kodomo no Ame Tojuki. Y eso es la tontería del episodio. Venga, se llevó la mejor película de animación, dirigida por Mamoru Hosoda, que es el director de Summer Wars y de La chica que saltaba a través del tiempo. Sus tres películas se han estrenado en Sitges, las tres se han llevado la mejor película, el premio a la mejor película de animación, con toda la razón del mundo. Y bueno, en este caso Wolf Children va sobre una chica que se enamora de un chaval que resulta que es un lobo. Y la historia, la película realmente cuenta cómo, siendo madre de dos niños lobo, ella lucha por sacarse adelante, por criarlos y demás. Es una historia muy sencillita y muy entrañable, que está estupendísimamente contada, que aprovecha muy bien el tema de los niños lobo para acentuar todos esos detalles que caracterizan a las diferentes etapas de la maduración de un niño y tal, como que eso es así, lo acentúan y claro, lo utilizan muy bien para subrayar cierto tipo de cosas. Y luego eso, como es normal en Hosoda, visualmente es absolutamente impecable y tiene algunos momentos realmente mágicos y eso es muy sencilla, va directísima al corazón, es una pequeña joyita para mi gusto, que a muchos no les pareció para tanto, pero porque es tan normalita, realmente está contando la historia de una familia y ya está. no sé si es que esperaban, supongo, a lo mejor algo más Summer Wars o yo qué sé, pero bueno, que claro, como tiene un planteamiento de inicialmente fantástico con lo del hombre lobo y tal, pero nada, yo, a mí me encantó, me parece un peliculón de animación muchísimo mejor que otra que sí que va mucho más al mundo más mágico y tal, que ya comentaré después, que en fin, mejor cuando las cosas están bien contadas y eso. Y voy a acabar la sección oficial, la sección a competición con Wrong. Es que como es una palabra tan rara querría traducirlo, pero malo, mal, equivocado, incorrecto, sí, bueno, wrong. El protagonista, bueno, por cierto, el director de Wrong es Quentin Dupieux, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es el año pasado, creo que fue el año pasado, presentó Rubber, esta película de terror coñas protagonizada por un neumático. Vuelve a Sitges con esta película su protagonista se levanta una mañana y descubre que su perro ha desaparecido. Y bueno, como está desesperado, inicia una búsqueda para recuperarlo y en su camino se encuentra situaciones y personajes absolutamente surrealistas. A ver, la película ha tenido una acogida excesivamente aceptable para mi gusto en el festival. En mi sesión la gente se reía como si se les fuera la vida. Es como, o sea, a mí me daban ganas de levantarme y decir, a ver, sobreactuáis, ¿vale? No. No hace tanta gracia. Pero, a ver, a mí me dejó súper fría. Es como una colección de momentos surrealistas. Algunos son muy buenos, lo reconozco. Sobre todo hay un par que están muy, muy bien. Uno relacionado con cacas, que las bromas de cacas a mí me dan mucho, las bien hechas. Tenía que decirlo. Pero en general, a mí me parece que se quedan chorradas monumentales. Es como, no sé, y además eso están, pues otra vez, de nuevo, otra de estas muy inconexas, que sí que tiene el hilo conductor este de buscar al perro, pero es como es una gran excusa para que puedan pasar personajes a cada cual más raro. Y no sé, yo creo que se le va de las manos un poco la excentricidad. Yo creo que está tan centrada en ser rarita y excéntrica que se le va de las manos. Pero bueno, yo soy, eso lo que digo, soy de las pocas, ¿eh? La mayoría de la gente con la que yo paso el festival y hablo y tal, que la había visto, le ha gustado esta película. Así que bueno, soy la rarita. Y luego, ya que acabo la sección a competición, como no he visto todas, voy a comentar que los mejores efectos especiales fueron para The Viral Factor, la mejor fotografía para Headshot, que sí que es una película que ha tenido bastantes buenas críticas, pero a mí, yo es que leía de qué va y me daba repelús solo de pensarlo, no porque me diese asco, sino porque tenía pinta de coñazo inmenso. Y luego la mención especial de la crítica fue para Barbarian Sound Studio, que ha sido la película elegida para enviar a los Oscars de su país, pero es que yo leía de que iba y era como, pero esto tiene pinta. La verdad es que es una película que o se habla súper maravillas o se desprecia absolutamente, pero vamos, como no la he visto. Y luego está Tower Block, que se llevó el premio en el apartado Panorama, que es una de las películas así más rollo fuera del circuito comercial. Y Tower Block es una especie, lo dicen que es una especie como Attack the Block, pero sin el elemento más fantástico. O sea, en vez de ser monstruitos, son unos francotiradores. Y ya. Son enanos, en vez de monstruitos, de nuestro espacio exterior. Y ahora te toca despotricar, Adri, de una película que yo tenía muchas ganas de ver, porque cuando vi de qué iba, los actores que tenía y un poco la atmósfera que destilaba el tráiler, dije, aquí hay ciencia ficción de la buena. Y parece que me equivoqué, ¿no? Pero vamos, colosalmente. Sí, sí. Bueno, estamos hablando de Branded, que es una película que está protagonizada, ya que has dicho lo del reparto, entre otros está por ahí Lily Sobieski, estaba Max von Sydow, estaba Jeffrey Tambor y no me acuerdo más, así que si hay más gente pues no me lo sé. Y bueno, está la Branded va, a ver, las agencias de publicidad han tocado techo creativo, ya no saben qué hacer, cómo innovar para llamar la atención a la gente para que se gaste su dinero, y elaboran un complot para cambiar el canon de belleza habitual y bueno, lo que quieren es promover la obesidad. Y todo esto está contado desde el punto de vista de un creativo publicitario ruso que es muy exitoso y tal, y bueno, cómo le afecta esto y demás. La verdad es que la película empieza bien porque el planteamiento es interesante y la idea, vamos, sí, la idea mola. Y tiene al principio sobre todo un toque de humor negro que está bastante conseguido. Pero, a ver, una vez que o sea, se pierde demasiado en querer presentarte o meterte en el mundo de su protagonista y tarda infinito en arrancar. Yo creo que es que por lo menos hasta los 40 minutos no arranca realmente todo el tema este de el complot de las empresas, o sea, de las estas publicitarias y tal, y va, se deja el humor por el camino, las buenas ideas por el camino, y acaba siendo un sopor. Y luego eso, que aparte el discurso anti-manipulación publicitaria está tan manido que ni siquiera funciona por ahí, porque es que es lo típico, la típica crítica al mundo de la publicidad. Es que no. Yo, o sea, como dato curioso, el poco elemento fantástico que tiene, que es una especie de, o sea, que representa las marcas con pequeños monstruitos, hay un momento en el que hay una especie de batalla, de guerra de monstruitos, que se comen unos a otros, y en algún momento es divertido ver, yo qué sé, comerse a Apple, comerse a Windows o algo así, pero que por cierto ninguna marca tiene su nombre real, aunque son perfectamente identificables. Pero bueno, eso, sopor, una película que desperdicia totalmente su idea y todo el potencial que tenía desde el principio. Voy a llorar una esquina. Vete a llorar. Y de una que me decepcionó a una que me sorprendió muy positivamente, que es Maniac, que es la adaptación, bueno, el remake que William Lustig produce de su propia película de los años 80, que es, bueno, de hecho creo que es de 1980 justo. Yo no he visto la original, antes de que empiece a hablar ya para que quede dicho. Aquí Elijah Wood es el que interpreta al maníaco, que no puede evitar dejarse llevar por su maníacosidad y arrancar la cabellera a sus víctimas, a las chicas que se cruzan por su camino. Pues eso, que yo no he visto Maniac original, así que no puedo comparar ni decir cuán necesario era este remake, pero tengo entendido, por lo menos, que ya solo por el punto de vista, innova. Y yo, de hecho, es una de las mejores cosas de la película. A mí me ha gustado muchísimo. Es un slasher, pero de esos que no es sangre por sangre, que vamos, que de los que últimamente escasean, que yo veo unos cuantos, sobre todo en este tipo de festivales o en el festival de sci-fi y tal, y ya la mayoría me dejan muy fría, y este está muy muy bien. Está contada todo con cámara de plano subjetivo, así que Elijah Wood. ¡Qué raro! Mucho. De Alexander. Ajá. Sí. Ya. Espérate, bueno, sigue, que iba a llegar a eso. Eres un spoileador. Pues eso, que hay mucha cámara, o sea, está todo contado desde plano subjetivo, y eso está aprovechado al máximo, la verdad, porque te mete de lleno en la psicología del personaje y en fin, te metes en su locura y en su enfermedad y tal. Está la tensión muy bien conseguida. Sí, todo una tensión alta tensión, ¿verdad? Vale, sí, perdón, ya paro. Hay un gran, o sea, eso, el desarrollo psicológico del maníaco muy bien llevado, los momentos así más violentos también muy bien rodados. Es toda una sorpresa, la verdad. Yo estaba totalmente hipnotizada con esta película. Y bueno, sobre Elijah Wood no sale mucho. También es verdad que beneficia, porque quiero decir, había veces que yo veía a las chicas y digo, si es Elijah Wood, dale una patadica y sal corriendo. Si es que es muy pequeñaco. Pero bueno, eso, que lo que está diciendo todo el tiempo Ramón es que detrás de Maniac, aparte del director de la película original, está detrás Alexander Aja, Aja, o como Lecher se pronuncie, que él se mete mucho con él, pero a mí me gustó mucho, me gustaron mucho Las colinas tienen ojos, por ejemplo. Alta tensión, ¿por qué la odias? Es una estafa, totalmente. A mí es que yo creo que es un tío que hace cosas interesantes. No, estoy intentando que sacarte un argumento, pero no lo consigo, ¿eh? Alta tensión es una estafa y no me fío de este hombre. Ya está, ese es mi argumento. Venga, voy a comentar muy brevemente que se puso en Sitges, The Cabin in the Woods, película esta dirigida por el super amigo de Ramón, de la que ya hablamos aquí, pero quería comentarlo porque creo que merece la pena, porque bueno, es una peli muy, muy, muy, muy Sitges, de esas que hacen aplaudir a la gente y que te elevan un poco la experiencia de ver la película, y efectivamente estaba todo el mundo muy, muy pesado con Cabin in the Woods. Era como, en serio, superarlo. Superarlo mucho, ¿eh? Pero nada, mencionarlo eso, que gustó muchísimo en San Sebastián. Uy, en San Sebastián, en Sitges. Y paso a otra, a una de las grandes esperadas del festival, porque sí, hay gente a la que le gusta Rob Zombie. Yo no soy muy fan de Rob Zombie, lo poco que he visto de él no me ha gustado nada, empezando por La Casa de los Mil Cadáveres, horror. Una de las pocas veces que he tenido la tentación de salirme del cine. Pero en plan, o sea, sin contar los festivales y eso, en plan de cine pagando, era como devolverme mi dinero. Pero bueno, eso. Aquí tenemos a Heidi, que es la protagonista de la película, que es una presentadora de un programa de rock en la radio y en la ciudad de Salem, que ya sabéis que es una de estas ciudades famosas por las brujas y todo esto. Y bueno, un día recibe un disco promocional de un grupo que se llama The Lords of Salem, y bueno, lo ponen y digamos que esa música es el catalizador de que empiecen a pasar ciertas cosas extrañas, que empieza a tener pesadillas y a encontrarse un poco mal y tal. A ver, fui a ver Lords of Salem porque era una de las películas más esperadas y tal, y bueno, ciertas cosas que hay que verlas, y la verdad es que no sufrí demasiado, tengo que decirlo, no me gustó especialmente, pero bueno, lo más conseguido es la atmósfera, que bueno, una vez más, que siempre digo lo mismo, pero es cierto que cuando una película está conseguida, sobre todo en el género de terror o derivados, ya hace mucho por esa película, todo hay que decirlo, es bastante claustrofóbica y tal. Pero yo primero tengo que decir que todo el rollo rituales satánicos, brujas y demás me da una pereza impresionante. Así que ya iba predispuesta a que no me fuese a gustar demasiado. Lo que sí que me gusta de la película es cómo cuenta, cómo le afecta todo esto a la protagonista, cómo ella va cayendo en ese mundo, en ese infierno casi literalmente, y eso está muy bien contado, la verdad, pero aparte de eso, se me hace muy repetitiva, porque hasta que por fin, al final pasa algo, que además pasa algo, que es como, a ver, ¿cuántas veces has visto a Waisat, tío? No, muy paranoico todo y muy... no sé, no entré mucho en su juego, la verdad, pero... Es lo que tiene el cine de autor, que no... Claro, ya, pero ves, allí había mucho fan de Rob Zombie y hablando con la gente y tal, ha dejado muy frío, porque es una película que no es tan de autor, o sea, no es tan Rob Zombie, no es tan pasada de rosca, no es tan, digamos que se queda como un poco a medias, porque tampoco es provocadora, no es... no sé. Es como... da muy sensación de ya visto. Y en general, pues eso, la recepción fue bastante fría. Y eso, o sea, que no solo soy yo. Esta vez, por una vez, no solo soy yo. Y bueno, vamos a hacer ahora un parón en el camino, porque dentro de este especial Sitges, Ramón ha visto algunas películas de San Sebastián, tanto de este año como del año anterior. En este caso vas a hablar de dos películas de 2011, ¿no? Sí, películas con el sello de aprobación de Adri, totalmente. Sí. Total, las dos. En primer caso, Take These Walls, de Sarah Polley, que dirige y guioniza, y protagonizada por Michelle Williams, Seth Rogen y... un semi desconocido para mí llamado Luke Kirby, y además aparece mi amada Sarah Silverman haciendo un personaje secundario. Es una dramedia romántica independiente totalmente de esto, muy del rollo, protagonizada por Margot, una mujercilla joven que está insatisfecha con su vida, pero quiere mucho a su novio, que es Seth Rogen, increíble que le quiera mucho, aunque sea Seth Rogen, que hace de Lou, efectivamente. Y conoce a su nuevo vecino, que es Daniel, Y surge una relación muy especial en la que ella se encuentra en el medio de en plan, quiero mucho a la persona con la que estoy, pero este es nuevo, está sin usar, me ofrece cosas distintas. Bueno, es un poco una historia muy de personajes, muy de mostrar esa indecisión, esa falta de conocimiento de alguien de qué es lo que le falta en la vida, que básicamente es la satisfacción vital de toda persona viviente, vamos. Y la película un poco retrata esto a través de las relaciones de la protagonista Margot, con una sensibilidad muy especial, con un tono muy amable, pero al mismo tiempo que llega a ser muy profundo, podría decir, y con unas interpretaciones, sobre todo de Michelle Williams, que está estupenda en esta película. Y Seth Rogen, que yo le tengo mucha manía, que aquí lo he dicho, Seth Rogen está muy bien en su papel. A veces hace cosas buenas, Seth Rogen, aunque parezca increíble. Voy a bailar la danza del I Told You So. Es una película que sorprende mucho, porque a pesar de que realmente tiene todos los elementos tipicorros de este tipo de comedias románticas con elementos ahí más serios, lo lleva a un terreno muy personal de la directora, o al menos se siente como muy personal de la directora, y eso siempre es de agradecer. Te cuenta una historia que notas que tiene algo diferente y desde el principio hasta el final, y quizás se desinfla un poco hacia el final de la película, porque como que va demasiado rápido hacia lo que te quiere poner como conclusión, pero en globalmente es muy buena película, y tiene eso, tiene, es una película de sentirte bien al mismo tiempo que sufrir un poco con los protagonistas, que nunca viene mal. Y la otra es, y ahora dónde vamos, o Il Maintenant en Baú, o en su título original francés de producción, que es la última película de Nadine Lavaki, con un elenco de actores amateurs que no voy a nombrar por aquí, y que trata de un pueblecito en el Líbano, pero que podría ser en cualquier parte del mundo, donde se retrata las diferencias entre musulmanes y cristianos y cómo las mujeres del pueblo hacen todo lo posible para evitar que surjan los conflictos más allá de una bronca vecinal típica. Es curioso porque funciona muy bien como comedia y tiene personajes que enseguida te cariñas con ellos, y tiene muchas pequeñas subtramas que se van desarrollando a lo largo del metraje y muy bien hechas, pero al mismo tiempo funciona como una fábula muy buena y muy bien planteada de qué separa a los seres humanos y cómo podríamos intentar esforzarnos porque esas pequeñas diferencias no escalen a algo violento. Porque aunque se centra mucho en eso, aunque está centrada en una especie del Líbano y del conflicto cristiano versus musulmanes, podría aplicarse a muchas otras cosas y a muchas otras situaciones. Vamos, es una película que claramente tiene un mensaje muy universal y que es una película que sobre todo me ha sorprendido a nivel visual lo potente que es, porque está hecho con 4 euros y tiene una calidad de fotografía y en algunos momentos de cómo muestra ciertos planos muy interesantes. Nadine Lavaki me ha sorprendido, no había visto nada de esta mujer y la verdad tiene un futuro por delante. Ámala, porque es que es guionista, es la directora, es la actriz, sí, y es guapísima. Está ahí como una de las protagonistas, una pedazo de mujer, efectivamente. Sí, sí. Y vamos, que esta película es eso, una comedia de pasarlo muy bien, pero al mismo tiempo en un entorno muy jodido, como es el Líbano, con todo lo que conlleva, es decir, no se anda con chiquitas y te muestra cosas muy duras, pero lo hace de una forma que no te amarga, por decirlo así, sino que logra llevarte ese espíritu optimista. Aunque había leído por ahí una crítica muy absurda a la película de es que esta película no te muestra soluciones reales al conflicto. Es que no va por ahí. Es que si le pides soluciones reales a esta película, es que no has entendido lo que te quiere decir, que es un mensaje muy sencillo, que no va a eso, no quiere trascender algo más, como Incendies, ¿no? Que Incendies sí que, por ejemplo, te intenta dar un mensaje bastante más complejo y profundo. Esta película no va por ahí. Te plantea una cosa muchísimo más ligera, más sencilla y mucho más amable. Que alguien intente pedirle a una resolución realista a una película con prostitutas rusas. Qué grande, creo, sí, las prostitutas decir, rusas. A ver, si es que no puede ser más fábula cómica costumbrista que es su gran acierto, es el tono que tiene y sí, el envoltorio que tiene para luego lo que realmente te está contando debajo, toda la realidad, o sea, toda la reflexión social que hace. Es como, esa combinación es tan perfecta que, no sé, me parece un poco tonto. Y bueno, a destacar cómo esta mujer es capaz de coger actores que no son profesionales, sí, ¿eh? Y hacer una película completamente... creíble y solvente. Me ha gustado mucho, sí, en ese aspecto. Sí, a nivel de interpretación no hay nada que se le pueda echar en cara a esta película. Todo así el que muy bien de mujeres, las dos películas. Es, sí, fantásticas. Voy a pasar yo volvemos a Sitges. Ya estamos en Sitges. Muy bien, no hemos hablado con Ryanair, ¿no? Voy a hablar de For Love's Sake, la primera película de la noche que trataremos sobre, vamos, que será de Takashi Miike. Este señor que te puede hacer 13 Assassins o te puede hacer Zebraman. Bueno, a ver. For Love's Sake es la adaptación de un manga romántico que narra la historia de amor entre una chica joven muy pesada y un chico rollo problemático que se pelea mucho y estas cosas, y ella está empeñada en llevarle por el buen camino. Qué pesada es. Empieza muy bien la película. Es un musical, tengo que decirlo. Empieza con números musicales divertidísimos, está muy pasada de rosca y es muy autoconsciente. Y lo mejor que tiene es que coge las características normales, habituales de formato y de lenguaje que suele tener el anime y el manga, y las traslada a imagen real. Parodiándolas. Y claro, yo qué sé, esas típicas cosas de viento que sale de la nada cuando alguien se cabrea, o personajes de instituto muy caricaturescos, o esos fondos que de repente se vuelven tormentosos cuando alguien le dan una mala noticia. Ese tipo de cosas, o la gota, esas cosas muy de manga, las parodia mucho en la película con imagen real, y eso está muy conseguido y es lo más divertido de la película, y lo mantiene más o menos, o sea, sobre todo está muy presente en el principio, y a medida que avanza la película se mantiene más en temas de contenido que en temas de formato, pero bueno, que eso es lo mejor que tiene. El tema es que, como siempre, es demasiado larga, se vuelve un poco repetitiva, los momentos musicales van perdiendo gracia, digamos que va un poco perdiendo fuelle en todos los sentidos, porque además la historia, eso, es muy coñazo, y por mucho que sea muy de manga y por mucho que lo estés parodiando y tal, joder, tienes que contarte algo mínimamente interesante, sobre todo si vas a hacer una película que dura 2 horas y pico. Pero bueno, para la gente que le guste el anime y el manga es divertida de ver por eso, pero es muy chorra, es una chorrada de película, la verdad. Vamos de Japón a Corea, porque he visto la nueva película de Kim Ki-duk, con el que recordaréis me cabreé mucho el año pasado en San Sebastián, con esa, comillas, película titulada Amén. No, Kim Ki-duk ha vuelto a esas historias que le hacen grande, como Hierro 3, por ejemplo, con una historia sobre un matón huérfano que, bueno, muy frío y tal, que trabaja para un prestamista y lo que, bueno, se dedica a perseguir a los que deben dinero y hace lo que sea porque paguen lo que deben, aunque tenga que amputarles las extremidades para cobrar el dinero del seguro, que es básicamente lo que hace. Y bueno, es un día, una mujer se presenta en su puerta diciendo que es su madre, y ese es un poco el punto de partida de la película. Es una historia durísima sobre la venganza, sobre el poder del dinero, sobre la redención y el dolor. Es muy cruel, pero a la vez es muy poética, como cuando, o sea, muy estilo Kim Ki-duk, el tono y el acercamiento a la historia en ese sentido. Porque eso es totalmente, sí, es todo muy poético, y realmente toda la tristeza que te está contando, porque es una película de suma tristeza, muy dura de ver. Luego las pequeñas historias que te van contando de los que deben dinero al prestamista y tal, pues eso igual es todo de una miseria tan infinita, y te conmueven igual que la historia principal, que es la de la madre y el hijo. Y bueno, sus protagonistas, o sea, lo que tiene también esta película es que sus dos protagonistas son más villanos que otra cosa, porque joder, es gente mala y... Pero, que, o sea, sí, gente mala que busca un poco la redención y tal, pero, o sea, sufría mucho con la película porque era como, ¿cómo me siento? Porque quiero sentir pena, o bueno, en este caso piedad por ellos, pero no debería, entonces era como, ¡ay, qué siento! Y me lo pasé muy bien, bueno, me lo pasé muy bien pasándolo mal, pero maravillosa, me encantó, es probablemente la mejor película que he visto en Sitges, la verdad. Y preguntaréis, ¿por qué está en el Festival de Cine Fantástico? Pues porque en Sitges el cine asiático entra dentro de lo fantástico. No, porque no, es fantástica la película. Es fantástica. Pues eso, que es estupenda. Además, eso, Kim Ki-duk, la dirección, todo como muy íntimo, muy cercano, muy. ¿Cómo dirías? Sí, íntimo es lo contrario a frío, ¿no? En una película. Es que me quedo sin palabras para definir Pieta, la verdad. Voy a hablar de la siguiente, The Taste of Money, otra película coreana. Que, bueno, el protagonista de esta película es el mayordomo personal de la presidenta de un conglomerado de empresas, que es, bueno, muy rollo matriarca de familia, que está corrompida por el poder del dinero y por el poder en sí mismo, claro. Y esta mujer descubre que su marido tiene relaciones con la sirvienta y decide vengarse a través del chaval este, del mayordomo, que es el prota. Y bueno, ese es un poco el punto de partida de la película, que es muy culebrón, no todo hay que decirlo. Que de trama, la verdad, anda un poco escaso, porque habla de temas muy básicos, que están los hemos visto mil veces, y que apenas los desarrolla. Que de hecho no sabes muy bien si quiere ser un thriller, si quiere ser un melodrama, o qué quiere ser. Pero realmente lo que hace a The Taste of Money disfrutábamos, a mí me gustó mucho, es por su estética, porque es que es todo eso, una atmósfera como muy gélida, con donde no exagero nada, cada plano es una fotografía con una iluminación, la puesta en escena, el encuadre, todo perfecto, precioso. Cómo usa el color y los contrastes entre colores fríos y calientes, bueno, cálidos, y cómo aprovecha las líneas rectísimas de la casa donde ocurre todo, la casa está enorme, familiar. Es una maravilla, la verdad, para los ojos. Y ya solo por eso, porque sí que es verdad que de contenido anda un poco floja, pero no es que esté mal, sino que, bueno, que lo que cuenta es no hay mucho de dónde sacarle. Lo cuenta bien y ya está, pero tampoco tiene mucho más. Pero es que el envoltorio es tan bonito. Bueno, y estas últimas que he contado, desde Pieta y For Love's Sake y The Taste of Money, forman parte de una de las secciones del festival, que es Nuevas Visiones, que bueno, no voy a contar todos los premios, pero sí que quiero mencionar que el premio para la no ficción, la mejor película de no ficción, fue para Mia de Su, que es un documental que no pude ver, pero que va sobre el tipo este, fan de Britney Spears, del Leave Britney Alone, pues sobre no. Ese. Es un documental que va sobre ese. De hecho, hemos tenido este año dos documentales peculiares. Uno ese y otro el documental sobre el Pulpo Paul. Pero eso, no pude, o sea, la tenía programada y tal, y al final no pude verla por cosas que no vienen al caso. Pero decir que se llevó el premio, yo tengo curiosidad por verla. Por a ver qué. Porque yo creo que puede ser interesante, el punto de vista este de sí, los fans, sí, internet, sí, los talifanes, estas cosas, que sí, que sí. Y vamos a pasar a la Casa Asia, de sección de la cual solo he visto una película, que casualmente también ha visto Ramón, que es Saturni, Phoenix Wright. Yakutense Iván. Ya, de toda la vida. De toda la vida, sí. ¿Quieres contar tú de qué va Saturni? Bueno, Saturni es la adaptación del famoso videojuego, saga de videojuegos, del mismo nombre en Occidente, en el idioma que toque. Que son una especie de aventuras gráficas conversacionales judiciales, vamos, de juicios. Y esta película adapta lo que sería una entrega de un videojuego de esos. O sea, tenemos al protagonista, que es... Phoenix Wright, en la versión occidental, que es un abogado novato que tiene que resolver distintos casos a lo largo de la película, según todos están relacionados de alguna forma, y el resto de personajes que aparecen, que si el fiscal todo chulo que ha ganado todos los casos a los que se ha presentado, que si el juez barbudo súper sabio, que si su compañera de bufete que tiene poderes de extra paranormales, y se le aparece, en fin, tiene todos esos elementos del videojuego metidos dentro de la película que lo convierten evidentemente en la mejor película de juicios que he visto en 2012, evidentemente. Ever, la mejor película de juicios ever y ya está. Con perdón de 12 hombres sin piedad. Están 12 hombres sin piedad y después Ace Attorney. Y tiene todos los elementos típicos de... Porque la película tiene mucho enfoque... Muchos elementos típicos cómicos del videojuego, aunque luego derive hacia el drama demasiado en ciertos momentos, que eso cansa, la verdad. Creo que ese es el mayor problema que tiene, que primero tiene muchos casos, con lo cual no se puede profundizar demasiado en ellos ni en los personajes, y luego esa deriva tan sentida y profunda en algunos momentos que creo que no le pega para nada. Yo creo que esto hubiera, si hubiera sido un poquillo más loco, quizá con el formato que tiene, le hubiera venido mejor. Es muy loca. Lo que pasa es que sí que estoy de acuerdo en que Mikkel ha cometido el error de querer adaptar absolutamente todísimo del videojuego, porque es que está todo. Yo estaba viendo y digo, ¿de verdad vas a meter también esto? Porque es que no, o sea, porque no, además esto es una película excesivamente larga y lo que tú dices, que en ciertos momentos cuando tiene que avanzar un poquito el drama de los casos en sí mismos, como pierde durante, yo qué sé, los minutos que sean, ese factor tan loco, pues notas esos bajones, pero es que me parece tan loca y tan gamberra, y es que traslada tan bien todas las características esenciales del juego, que yo me lo pasé como una nana. Sí, que sí, yo decía bien, lo del mejor, yo lo del mejor juego, o sea, la mejor película de juicios ever, lo decía en serio, no lo está diciendo en broma. que no, no os equivoquéis. Que a ver, ¿en qué película de juicios, en qué otra, se interroga un loro? Es que y es está... que el momento del loro, digo, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y cuando lo saca, es como, ay, mal, no, tantas ganas de volver a jugar a los juegos. Ya con eso, ya lo tenemos, ay, todo. Es que sí, que está muy bien, muy divertida y tiene cosas muy cachondas. Pero a lo mejor al que no haya jugado a los videojuegos o no conozca de cerca el rollo de estos videojuegos, le puede costar un poco... algunas cosas tragárselas, eso sí es cierto. Sí, de hecho yo es una película que me perdí otra, solo tenía un pase, la de Paranorman, que tengo bastante ganas de verla, una película de animación, pero es que era como, a ver, tengo que ver Ace Attorney, porque es que es película de festival de Sitges, porque claro, verla con todos los fans del videojuego ahí aplaudiendo tal, y yo la estaba viendo con Luis F. Mayorgas del podcast de Club Fuera de Órbita, y se lo estaba pasando bien y tal, pero cuando acabó la película era como, a ver, ¿esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y claro, ya le conté lo del videojuego y tal, entonces ya lo entendí un poco más, pero claro, yo le veía la cara cuando de repente aparecen, cuando le dan el golpe a la mesa y aparecen las pruebas en la especie de hologramas estos extraños, era como, él estaba como, ¿pero qué estoy viendo? A mí que se le ha ido del todo. Pero, en fin, no, sí, yo muy fan, muy fan. Yo me he vuelto muy fan de Ace Attorney. Iba a decir más algunos premios que me he dejado, pero mira, como están todos en la web y es que en este festival hay premios para todos, que da todo el mundo. ¡Cienes y cienes! Entráis mejor en la web y podéis ver también, pues eso, el premio de la Casa Asia, que es donde está Ace Attorney, que no es la que ha ganado, pero que decide su sección, o bueno, otras secciones más que hay, pues ahí podéis ver todos los premios que faltan, porque ya no quedan más películas con premios. Bueno, y ahora que ya te veo tan animada, Adri, después de haber visto Ace Attorney, guiño, guiño, ¿por qué no nos hablas de esa maravillosa sección de animación del Festival de Sitges? Pues sí, he visto unas cuantas, no voy a hablar de todas, y voy a empezar por Berserk, Golden Age Arc 1, The Egg of the King, que básicamente es Berserk, el arco de la Edad Dorada 1, el huevo del rey, que es una adaptación de Berserk, el manga de Miura Kentaro, que cuenta la historia de Gatsu, que es un mercenario en una especie de era medieval con toques fantásticos, alguien dijo Juego de Tronos, que lucha por dinero hasta que conoce a Griffith, que es el líder de una banda que se llama la Banda del Halcón, y bueno, este encuentro cambia un poco la vida de los dos y tal. Es la primera parte de una trilogía que adapta una parte del manga que han cogido este arco y lo han dividido en tres, y la idea es que sigan, van a seguir adaptando el resto de los arcos del manga, pero claro, como está todavía en publicándose, pues bueno, además es uno de esos mangas con publicación un poco problemática, así que bueno, pues eso. Yo no he leído nada de Berserk, aunque conocía la historia y tal. Berserk está muy bien, la animación es absolutamente brutal, eso lo primero, y luego que está todo muy muy bien contado. La verdad es que tiene eso, tiene las secuencias de acción muy buenas, y luego la relación de los dos protagonistas me encanta cómo está llevada, aunque sí que es verdad que provoca ciertas risitas entre... Yo, hay una cosa del público de Sitges que es un chiste que nunca muere, que lo hago todo el tiempo, y el que esté a mi lado siempre se ríe, es como que sabes qué fáciles sois. No, en serio, que siempre que salen tetas, siempre que, pues en este caso, los dos protagonistas tienen una relación que a veces tienen frases que si les puedes buscar el doble sentido, Gayer, y con Berserk se pasó, la gente se pasó con las risitas y con los aplausos, con esos momentos como, a ver, madurad, ¿vale? Y follad un poco, digo, perdón, esto es explícito, ¿no? Perdón. Sí, puedes decirlo. Vale. En fin, eso. Los vírgenes de Sitges, los frikis. Hay dos películas de las dos de la trilogía, ya están, las dos primeras ya están estrenadas en Japón, y la tercera llega ahora a final del año, pero bueno, a España de momento solo llega la primera en DVD, y no sé, yo la recomiendo, incluso para los fans de... Lo único malo que tiene Berserk es que dura 70 minutos y se acaba de forma muy brusca. Por ejemplo, ya que decías Buda, la que vi el año pasado, es verdad, bueno, forma parte de una trilogía, pero en sí misma tenía una especie de final, tenía un arco, o sea, una historia propia que empezaba y terminaba. Y me faltaba eso, me faltaba tener un poquito de sensación de final, porque de repente se acaba y es como, perdona, y este cliffhanger aquí, vamos, bueno, no cliffhanger, sino que se queda todo como, pues bueno, en el aire, sin ningún tipo de, no sé, es muy raro, muy, sobre todo muy cortarrollos, porque te estás pasando bien y de repente se acaba. Pero bueno, esta me gustó bastante, Berserk. No puedo decir lo mismo de Children Who Chase Lost Voices from Deep Below, que los niños que buscan voces perdidas en una profundidad muy profunda. Más o menos. Más o menos. Que, bueno, va de una chica que le gusta subir a la montaña con una radio que le regaló su difunto padre, y a escuchar ahí melodías y tal. Y un día la es atacada por un monstruo extraño y un chaval joven la salva, y resulta que este chaval proviene de una especie de mundo paralelo / inframundo extraño. Y desaparece y esto, entonces la chica se va, intenta por todos los medios ir a ese mundo para buscarle. Y visualmente la verdad es que está muy bien, recuerda mucho a Ghibli, de hecho el director trabajó como diseñador de personaje, bueno, animador en general en Ghibli, y se recuerda mucho, mucho a Mononoke, visualmente, y luego también argumentalmente en algunos aspectos. Bueno, al Ghibli en general, porque es rollo chica joven que entra en el mundo fantástico con seres mágicos. Y tal. Sí, ese rollo, total. El tono, el tipo de mensaje también, en plan rollo ecologista, todas estas cosas, todo muy estilo Ghibli, pero mal. En plan, o sea, muy fallido. Es demasiado larga, tiene unos personajes con carisma menos 30, te interesa cero, y sobre todo a la chica, que es la protagonista, la niña, es que no entiendes muy bien sus motivaciones, porque se supone que en este mundo hay una cosa que te permite recuperar a tus seres queridos que se han muerto, pero claro, ella no va allí porque su padre, o sea, es una cosa muy rara, no entiendes nada. Y no sé, tiene algunos momentos potentes, sobre todo visualmente, pero es bastante normalita, la verdad. No, me parece bastante random. No la recomiendo. Y luego tenemos Le Magazine de Suicide. Le Magazine. Perdón. Joder, mira que Ana, una oyente que me envió una guía de francés con todo su amor, y no estoy haciendo nada de caso, ¿eh? No. Ya te he preguntado en un comentario que dónde la has dejado. Que sí, sí. Ah, sí, no lo he visto. Soy lo peor, me lo tengo que imprimir o algo para tenerlo siempre a mano. Bueno, eso. Que, bueno, película de animación francesa, musical, sobre una familia que tiene una tienda de artículos para suicidarse. Y, bueno, la familia, pues eso, es muy tétrica. Está formada por un matrimonio un chaval y una chica adolescente, y de repente tienen otro bebé que es todo alegría y felicidad. Y claro, tú fíjate a la familia qué gracia le hace de repente tener un niño happy flowers. Y bueno, el arranque de la película es absolutamente brutal. Tiene un humor negrísimo de estos que te quedas hasta como pensando, ¿esto se puede hacer? ¿No te meten en la cárcel por esto? Pero es, tiene mucha ironía, es muy, todo muy, como muy siniestro y tal, y cantando, es como es que están cantando estas cosas, pero bueno. El problema es que hacia la mitad, o sea, hasta la mitad es muy potente, pero a medida que avanza a partir de ahí... una vez que deja un poco la presentación de ese universo y tal... Y empieza a desarrollar las consecuencias que tiene el niño feliz en la familia, pues se vuelve como mucho más convencional y va dejando un poco atrás ese humor oscurísimo. Y a ver, era difícil mantener el mismo humor con lo que pasa en la película, pero yo creo que la ironía, ese toquecillo irónico lo podía haber mantenido. Pero bueno, es recomendable igualmente porque eso, ya solo por la primera hora de película merece muchísimo la pena. Y luego tiene una animación muy curiosa, muy poco convencional, vamos, muy diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Que me da, recordaba un poco a la animación de Sylvain Comet, este Chomet. Bueno, como se pronuncie, perdona, Ana, que es el del Ilusionista o Las Trillizas de Belleville, que ya recomendé aquí. Y eso, muy curiosa, la verdad, Le Magasin de Suicide. Adri, déjalo, por favor. Ya, no sé. Las S no se pronuncian al final, ya lo sé, pero me salen sin querer. Y eso, y luego, bueno, voy a pasar... a las sesiones especiales del festival, empezando con Side by Side, que es un documental que tenía muchas ganas de ver, que habla sobre el impacto que ha tenido la digitalización de la tecnología en el mundo del cine, y abarca un poco todos los puntos de vista, o sea, todos los aspectos que se han visto afectados por esto. Y bueno, es un documental basado en testimoniales, que tiene gente por ahí, grandes nombres de la industria, directores, actores, directores de fotografía y tal, y sale gente como Scorsese o Christopher Nolan, Soderbergh, George Lucas. ¡Ay, George Lucas! ¡Llora! David Lynch, Lars von Trier, yo qué sé, James Cameron, mucha gente. El productor y el presentador es Keanu Reeves, que es gracioso porque se nota que han tardado mucho tiempo en hacer este documental porque sale con un muestrario de pelos en todo el documental. Muy recomendable, la verdad, es muy interesante, desarrolla todos estos diferentes aspectos de lo digital, cosas más técnicas como puede ser el tema de las cámaras o aspectos más de negocio como puede ser el tema de cómo ha afectado a lo de los copiones, los rodajes, al dinero, luego temas más artísticos como pues eso, la fotografía o cómo afecta esto al... cómo afecta sobre todo cómo han cambiado los tiempos de producción de una película y cómo afecta a ciertas personas como pueden ser los actores, por ejemplo, salen varios actores hablando y a algunos les gusta que con lo digital no tenga que estar cambiando la bobina y tal y sea todo como más rápido, como que no les saca, y otros agradecían esas pausas eternas que hay en los rodajes de cine, que no los mitifiquéis, que son un coñazo. Y por ejemplo, contaba una cosa muy divertida que dice que Robert Downey Jr. No sé en rodaje de qué película, no lo recuerdo ahora mismo, iba dejando tarrinas de pis como protesta porque no le daba tiempo a parar lo suficiente, no le daba tiempo a irse a su camerino como a ver Robert Downey. Pero bueno, a ver, si es que lo que se dejaba eran las muestras de orina para las pruebas de drogas. Sí. Y luego dijo, dio esa excusa. Es un documental que se nota que está muy a favor de la digitalización, pero se preocupa bastante de mostrar diferentes puntos de vista. De hecho, creo que o sea, sorprende mucho ver a algunos directores defender a muerte el celuloide. Y además con algunas opiniones súper tajantes sobre ciertos temas, como por ejemplo la democracia. Claro, con lo digital, de repente es el cine, casi cualquiera te puede hacer una película. Hasta mira, Nadine Labaki, fíjate tú. Mira los de Mira Normal TV de 4. Ya hablaremos luego de ella, pero eso, que con unas opiniones de. Sí, de tajantes que yo algunas me quedé como, wow, qué valor tienes de ser tan directo y tan sincero con esto. Pero eso, muy, muy, muy interesante. Además, no es rollo amateur, quiero decir que tiene mucho que aportar a gente que sepa mucho sobre cine y a gente que no sepa nada sobre cine. Así que yo lo recomiendo muy mucho. Y ahora vamos a ver. A ver, el mamarracho de Ramón va a hablar sobre lo imposible. Que también estaba en Sitges. Sí. Porque que yo la volví a ver. Yo la volví a ver y volví a llorar. Y me volvió a gustar. Ya está. Tiene un elemento fantástico que es lo increíble que la gente se desmaye viendo esta película. Porque en la sesión en la que yo estaba, efectivamente, hubo una señora que se desmayó mientras veía Lo Imposible, la última película de Juan Antonio Bayona. Que, en fin, que cuenta la historia esta real de la familia que sobrevive al tsunami famoso de hace unos años. Vale, es una película de desastres naturales y estas cosas, y desastres en general, y normalmente estas películas te suelen contar algo de los personajes antes de que les afecte el desastre para empatizar con ellos, conectar, ver si tienen algo que superar y verlo cómo superan cuando se enfrentan a situaciones difíciles por el desastre que sea, un meteorito, un incendio o un tsunami, lo que sea. Sí tengo que darle a esta película que técnicamente es impresionante y se nota, o sea, me parece increíble, en serio, lo bien hecho que está el tsunami y toda la parte del escenario, la ambientación, o sea, a nivel de producción es impecable. Y la primera parte de la película, cuando pasa el tsunami, creo que está muy lograda. Pero, para mí, primero no llegué a conectar con los personajes precisamente porque carece de esa primera parte en la que te hacen empatizar con ellos, porque es estar la familia de vacaciones y llega la ola y ya está, a sufrir. Segundo, el guión me parece súper obvio y torpe, a más no poder, porque como se tiene que ceñir supuestamente a esos hechos reales, la realidad a veces es aburrida, como en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que darme algo más que la realidad y que ver a gente sufriendo y llorar y con heridas asquerosas para que a mí me interese algo los personajes. Y en este caso no me interesaron nada, ni al principio ni al final. Y luego tiene la manía de hacer unos planos insistentes con las heridas de los personajes durante toda la película, no solamente en ciertos momentos que el niño mira a su madre y dice ¡ay, está herida, no quiero verte! Esto lo está diciendo porque le di argumentos en contra de lo que está diciendo. Es horrible cómo lo utiliza y cómo se ensaña con eso cuando yo lo que busco en una película así es acercarme a los personajes, no solamente a su sufrimiento, sino a los personajes a través de su sufrimiento. En esta película no ocurre. Y luego, o sea, la carencia de esa conexión con los personajes hace que un personaje como el de Geraldine Chaplin, que aparece 5 minutos, desee saber más de ellos que de los protagonistas. Eso es un problema. El único momento así inspirado que me gustó algo que era un poco spielberiano, cuando el niño está buscando a gente en el hospital, que dije, anda, esto sí está algo inspirado. Pero son 3 minutos de película, quiero decir, no. No me ha convencido para nada y de hecho salí cabreado del cine porque me parece un melodrama típico de Antena 3 por la tarde, de los fines de semana, pero con mucho presupuesto. Y es como lo definiría, no puedo definirlo de otra forma. No es que haya ido con un odio preconcebido por esta película porque veo películas y defiendo películas que mucha gente odia. Así que, por favor, no me digáis eso si alguien opina en contra, que sé que muchos vais a estar en desacuerdo conmigo. Sobre todo Adri. Así que no me ha convencido para nada Lo Imposible. Me parece un producto bochornoso en algunos aspectos. A ver, yo si no estuviésemos a la altura del podcast que estamos, te rebatiría, vamos, te daría mi punto de vista de muchas cosas de las que has visto, pero creo que no, ya he hablado de ella y ya sabemos. Podemos hacer la discusión en los comentarios. Sí, es que a favor, claro, en contra de Lo Imposible. Llevamos por favor. Mucho podcast ya, pero pasen por aquí. Pues nada, vamos a pasar. Voy a comentar, o sea, comentar que en Sitges se hicieron un pase de ET, porque, bueno, sí, ET remasterizada, que bueno, la remasterización que han hecho nueva es brutalísima. Yo me quedé bastante picuet con cómo la habían conseguido, por supuesto, manteniendo las pistolas y estas cosas. Sí, es la versión original. Estaba por allí Dee Wallace, que es la actriz que hace de la madre de Elliot, y dio un discurso la mar de emotivo sobre la trascendencia de ET, que la verdad es que casi, o sea, me dejó así un poquito de ¡ay, que voy a llorar! Estuvo muy bien. Y luego eso, ET, quiero decir, ya hemos hablado aquí. Yo solo quería decir que eso, que la remasterización que han hecho es genial, que han puesto esta pase porque van a sacar el DVD no sé cuánto aniversario, así que yo creo que es un DVD, que, vamos, un Blu-ray, perdón, que merecerá la pena. Y solo acabo diciendo gracias John Williams por existir. Venga, voy a pasar a otra que hemos visto los dos, que es Frankenweenie, que es una nueva película de Tim Burton que adapta su, bueno, alarga su propio corto de finales de los 80, sobre un chavalito, Víctor Frankenstein, que es un niño solitario y muy introvertido, que tiene un perrito que se llama Sparky, que es como casi su único amigo, y que de repente muere atropellado. Y Víctor, que es así muy aficionado a la ciencia, le da por revivirle. También un poco impulsado por su profesor de ciencias, que me recordaba a Ego, el de Ratatouille. Yo me encantó Frankenweenie. Ya la había visto antes de ir a verla a Sitges. Y con el segundo visionado todavía la encontré porque, a ver, espera, me estoy adelantando. Burton vuelve a sus inicios en todos los sentidos, no solo porque sea un corto de finales 80, sino porque vuelve a ese universo tétrico, entre tétrico y adorable, excéntrico y mágico. Es que esa combinación que de Tim Burton que tanto me gusta, la vuelve a conseguir perfectamente en Frankenweenie. Y eso, es capaz de darle muchísimo corazón a una historia que en el fondo tiene tintes bastante oscurillos, aunque está todo desde el punto de vista bastante cómico, es bastante divertida de ver. Y luego eso, que es un súper homenajazo impresionante al cine de terror de todo tipo, al más clásico, a figuras y personajes de terror muy icónicos, al expresionismo alemán, tiene detalles, o sea, eso, como la vi por segunda vez, es que aún todavía vi más detalles y más referencias y homenajes de todo tipo. La verdad es que ahí sale uno de mis personajes favoritos de La melancólica muerte del niño ostra, que fui muy feliz cuando vi a la chica que mira y su gatito. Y qué creepy. Que son muy creepy y muy geniales a la vez. Y eso, la animación estupenda y divertida y personajes geniales. Y la banda sonora de Elfman es chachi. Y vamos, yo salí encantada con Frankenweenie. No sé si tú estás de acuerdo. Yo siempre añadir que simplemente el gran acierto que tiene Tim Burton aquí no es que vuelva a sus orígenes, es que acierta en el tono de la película, que es algo que en lo que lleva fallando varios años y en varias películas, en las últimas películas, que es probablemente lo más importante que tiene, que siendo una historia muy sencilla, es muy tierna, muy simpática, todos los personajes enseguida te caen bien y todo. Y a pesar de ser sencilla y una película prácticamente infantil, tiene muchísimas cosas, pasan muchísimas cosas, tiene muchísimos detalles. Es una película muy rica en muchos aspectos y cada espectador puede ver una faceta distinta de la película. Incluso el que no vea esos homenajes al cine de terror o al cine en general que tiene. Que yo creo que es lo grande que ha conseguido Tim Burton en Frankenweenie. Y luego es genial volver a este tipo de animación que tiene de stop motion, como hacía en la novia cadáver, que a mí me pareció que se quedaba a medias. En este, sin embargo, parece que ya por fin ha logrado darle vida del todo a los personajes animados, y después de Pesadilla antes de Navidad, que la dirigía otro, pero ahí estaba detrás. Pero vamos, que esta diría que esta es su gran película de animación por fin, y una gran película en general. Y se nota, aquí Tim Burton se nota muy mucho que es un producto suyo. Al contrario, y luego ya hablas tú de otra cosa que quieres hablar del doblaje, pero al contrario de lo que pasó a Tim Burton con Dark Shadows, película que vi recientemente, Sombras Tenebrosas, la película esta que salió de la nada, como de repente, uy, se va a estrenar Dark Shadows, ¿qué es esto? Que es la adaptación de ese serial de tal tipo, una especie de drama, pero con personajes muy fantásticos, tipo vampiros, brujas y demás, protagonizado por Johnny Depp, como no, y con gente como Eva Green, Michelle Pfeiffer, Chloe Moretz, etc., que cuenta la historia de un hombre maldito por una historia de amor tortuosa, y que es maldito por una mujer despechada que interpreta a Eva Green. El protagonista es Barnabás, ¿no? Y la mujer es la bruja que le maldice es Angelique. Y es una especie como de historia de monstruos típicos del cine de terror en un mundo moderno actual, pero tiene un gran problema, y es primero el tono, en lo que Graham acierta muy bien en Frankenweenie, y en otras como Big Fish, por ejemplo, aunque, no, aunque parezca que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, realmente es muy parecido de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que pasa en esta película? Que es un fallido absoluto, porque intenta hacer personajes simpáticos con personajes que no tienen nada simpático porque no pueden caer bien en la vida. Johnny Depp hace un personaje totalmente horrible, horrible, porque es como, estoy haciendo esto porque me aburro y en casa viendo béisbol y ya está. Y lo único que salva la película de querer tirarte por la ventana cuando termina son las apariciones y las escenas en las que aparece Eva Green, que es la única que parece saber que de esto podría haberse hecho una película interesante, fascinante, con rollo terrorífico perturbador. Es muy lamentable cómo es posible que Tim Burton haga el mismo año una película totalmente fallida como Dark Shadows, en la que no funciona prácticamente nada, es que es muy triste, y al mismo tiempo Frankenweenie, en lo que funciona todo. Por favor, que alguien me lo explique, porque yo no he encontrado la razón. ¿Cómo es posible? Este hombre tiene doble personalidad. Ay, yo que en fin. Algo raro hay todavía. Yo pienso que todavía hay algo raro ahí con Dark Shadows. Es que salió tan de la nada y fue todo tan extraño que no sé qué pensar. A mí es que me parece una decepción horrible. O sea, y ya digo, Eva Green es lo único. Su personaje es el único que dices, esta tía sí sabe qué película está haciendo y lo que podría ser esta película si todos tuvieran la misma directriz que ella. No sé si es que nadie habló con los actores o qué pasó, pero en fin. Prefiero pasar páginas y centrarme en lo positivo de Frankenweenie. O sea, que este año probablemente en lo mejor y lo peor haya películas de Tim Burton y sean distintas. Pues nada, no, bueno, lo que decías del doblaje es que dentro de este año, qué curioso que se pasa mucho con la animación, aparte de Frankenweenie hay dos películas de animación familiares del mismo género palo, que es Paranorman y Hotel Transilvania. Las pusieron todas en Sitges, yo solo pude ver Frankenweenie y ya la había visto, y Frankenweenie la pusieron doblada. Y tengo muerte, que decir que está bien doblada, yo la vi, en voz, totalmente. La vez que la vi y está muy bien doblada. Pero Hotel Transilvania, aunque no la vi y no tenía ninguna ganas de verla doblada, que la han puesto todo de famosillos así asquerosos, y todo, vamos, lo pusieron a caer de un burro el doblaje, así que decirlo. No sé si se ha estrenado o se va a estrenar con copias, versión original en España, pero me da que no. Así que me da que no veo Transilvania. Pero bueno, eso. Mencionar. Muerte, muerte a los doblajes con famosos que no saben doblar. Alaska y Mario doblan personajes en Hotel Transilvania. Es que encima estaban por allí y estaba la gente como. ¡Oh! En fin. Vamos a acabar ya. Sitges y el podcast, que madre mía. Que son muchas películas en poco tiempo. Con el último día del festival, que siempre está la sesión sorpresa, que es una película que no se conoce hasta el día antes, y el maratón sorpresa, que es lo mismo. Y bueno, empiezo con la sesión sorpresa, que fue Spring Breakers, la nueva película de Harmony Korine, este tipo excéntrico. Que se hizo conocido con su película Kids, que yo la verdad es que no he visto ninguna película de este. Spring Breakers va de cuatro universitarias que deciden atracar un restaurante para poder financiar su Spring Break, que es esto, bueno, son las vacaciones así a mitad de curso, en plan super locas, que hacen siempre en Estados Unidos. Y bueno, se van para allá y desfasan totalmente y hasta que son detenidas y son salvadas por un gángster de medio pelo interpretado por James Franco, que bueno, pues eso es la película. Decir que entre las universitarias protagonistas están estrellas de Disney Channel en decadencia como Vanessa Hudgens o Selena Gómez. No son en decadencia. Si dices estrellas en Disney, decadencia. Ya no hace falta decir otra cosa. Ya. En decadencia. A ver, primero, para la peli de sorpresa de Sitges, pues mira, no, porque no. Pero sí que tengo que decir que fue toda una experiencia peculiar ver Spring Breakers. Es una película que me gustó y todavía me cuesta explicar por qué. Porque tengo claro que mucha de la culpa de que me gustase es por la estética, porque es todo como un gran videoclip. Todo muy fosforescente y así muy paranoico, que te hipnotiza totalmente. Estás como... Sí, sí, es que te manipula con la estética. Y lo que pasa es que, bueno, que en ese montaje tan videoclipero y tal, se hace a veces muy, muy repetitiva y muy pesada. Pero luego es eso, la película está totalmente vacía. Bueno, miento. Realmente habla sobre lo vacía y superficial que es la vida. Sí, bueno, claro. Que sí. Habla sobre lo vacía y superficial que está la vida de las chicas, de las protagonistas de la película. Sí. ¿Me quieres dejar hablar? Que está todo lleno de voz en off, como muy... sí, muy sentimental y muy filosófica y muy trascendental. Es como, a ver, niña, madura. Y realmente la película se ríe un poco de esto. Y luego eso, el personaje de James Franco es la risa y protagoniza algunos momentos realmente desternillantes, como el momento Britney Spears, que no explicaré aquí, porque seguro que acabaréis viendo Spring Breakers, porque es una de esas películas que hay que ver. Sabes porque... que no la verán, lo sabes. Divide tanto a la gente. A ver, es una mamarrachada, pero es una mamarrachada que luego le va sacando cosas, pero en fin, no sé explicar por qué me gustó, pero me gustó. sí, no, pero no es, a ver, es que claro, si dices que estaba, a lo mejor pensáis, está protagonizada por las chicas Disney, que no es una película Disney, no comentéis ese error, porque se tiran toda la película en bikini con metralletas y esas montañas rosas. Ay, qué genial. Bueno, paso a una de las películas que más me han indignado en mi vida como... los directores de Catfish. Como cinéfila, sí, de los directores de Catfish. Yo me alegro porque digo, bueno, consiguen dinero para hacer otras cosas interesantes, pero sí, no, para no, hacer no, más Paranormal Activity. En el fondo les odio. Sí, estoy hablando de Paranormal Activity 4, ese ñordaco que va de unos productores que han dado con la gallina de huevos de oro, una gallina que está podrida y asquerosa, que la gente se sigue comiendo igualmente. Sí, sí, estoy... Tengo fuego por dentro por culpa de Paranormal Activity. Y con sus 4 duros de mierda han puesto 4 cámaras mal puestas y una Xbox y ala, venga, a poner imágenes que no dicen nada, sin ningún tipo de sentido, con personajes que se olvidan de lo que están tramando, con un contenido que es la nada absoluta. En fin, no, o sea, sí, estoy cabreada. Es que estoy muy indignada. Adri, tranquila. Para acabar con tu indignación, no. Tienes que saber que hay 2 entregas más previstas para 2013. Claro, es que, a ver, cuando tú ves que recauda 30 millones en el primer fin de semana en Estados Unidos, que se lleva casi 1 millón en su estreno en España, que, por cierto, no ha perdido absolutamente nada, o sea, que es exactamente el mismo dinero que consiguió para Paranormal Activity 3, o sea, es que no ha perdido espectadores, y que ya lleva 90 millones en todo el mundo. Es que es una película que ha costado 5 millones de euros. Es que con 5 millones de euros se han hecho Moon, se ha hecho Memento, se ha hecho Billy Elliot, y esto lo hacen Paranormal Activity 4. Es vale. Que claro, con esos números, ¿cómo porras no van a hacer la 5, la 6 y la 500? Es que, en fin, que sí, que por cierto, si no lo sabéis, Paranormal Activity 1 es la película más rentable de la historia, porque costó $15,000, que se convirtieron en casi 200 millones de dólares. Así que claro, con ese porcentaje de ganancia, no me extraña. Muerte y destrucción. Es que lo odio a muerte. Relax. No, es que me indigna mucho esta película. Voy a pasar a otra. End of Watch. Más fan footage, que sí, por cierto, me hace mucha gracia porque en un alarde de reírse de mí, el Festival de Sitges puso el maratón sorpresa. El único maratón de medianoche al que he ido en todo Sitges lo hizo de fan footage. Y yo fui muy feliz. No, por esto, sí. Bueno, End of Watch es una película que pintaba interesante de partida. Va sobre dos jóvenes, me queda en blanco en un momento, que va sobre dos jóvenes policías de Los Ángeles y bueno, te cuento un poco los líos así los que se ven metidos en un día de trabajo. Es un rollo, tiene un rollo muy semidocumental, algo tipo la serie de Southland, que no es muy conocida, pero a mí me gusta. tiene momentos de tensión bastante conseguidos y las historias que te van contando, así como, pues eso, como les tienen las típicas llamadas, ¿no?, de emergencia, pues acuden y tal, y tienen historias interesantes, con un buen punto de vista. El problema es el de, habitualmente, el de found footage, y es que no tiene sentido aquí, porque está justificado con que el personaje de, por cierto, que no lo he dicho, está protagonizada por Jake Gyllenhaal, y el otro es Michael Peña, y también sale por ahí Anna Kendrick. Pero bueno, sale muy poco. Eso, que está justificado el found footage con el que el personaje de Jake Gyllenhaal tiene como ambiciones de director y se lleva la cámara y todo esto, y se ponen unas cámaras ahí en los uniformes con una pinza y no sé qué. Pero es que no respeta el formato. No, se sale cuando le apetece del found footage, cuando le conviene más que cuando le apetece. Mete cámaras imposibles y claro, esto te saca de la película. Y no sé, luego encima hay un intento de que veas un poco la vida privada de estos dos con sus novias y tal, y sobra totalmente, porque es como, es muchísimo más interesante lo que te está contando, la acción de ellos y las historias con las que se van cruzando, a que te cuenten esto para que luego te importe lo que pasa al final, que pss, pero podría haber sido bastante más interesante. Yo le doy un aprobado casi notable, pero vamos, que nada especial, porque sobre todo por eso, por el tema del formato. Qué empeñados están en el puto found footage de las narices, ¿eh? Uy, que me, o sea, con, mira, con Paranormal Activity me he vuelto de repente muy palabrotera. Sí, sí, pues tú no has estado mirando las que se van a estrenar de found footage en 2013, pero te no, no lo quiero saber, esto, prefiero míralo. Vivir en la ignorancia, prefiero vivir en la ignorancia. No, venga, voy a pasar a la siguiente, que es una película que el universo quería que yo viese, porque estaba en San Sebastián. Y luego llegó a Sitges, yo la ignoré dentro de mi calendario. De tu ignorancia, tal. Dentro de tu ignorancia. O sea, sí, no, la veía que estaba como, bueno, de hecho creo que eso la pusieron en maratones, así que es que pasé. Y la ponen en el maratón, sorpresa, es como, la veo, venga, universo, la veo. Que es The Bay, que es la nueva película de Barry Levinson. Que diréis, joder, Adri, pero si es el director de Rain Man, o el director de The Good Morning Vietnam. O de La Cortina de Humo. O de Slippers. Y ¿por qué no quieres verla? Porque bueno, pues no la quería ver porque es found footage y porque tampoco, la verdad es que las críticas en general a mí han sido bastante frías y no me llamaban especialmente la atención. Pero bueno, eso, decir que el de que va, está un poco bajo la premisa esta de algo ahí en el agua. Porque empiezan a pasarle cosas a la gente que bebe ese agua o que está en contacto con el agua en esa bahía de no sé dónde, de más, ya está, un meteorito se ha estrellado. Massachusetts, no, algo no. Pasa, o sea, es algo, es rollo biológico, ya sabéis, infectados y esas cosas. El tema es que en The Bay el formato sí está bien conseguido, el found footage, de hecho, tremendamente conseguido, porque mezcla muy bien las imágenes de noticias, grabaciones amateur, también utiliza, que eso está muy bien, imágenes de documentales previos, a modo de flashback, que me pareció muy curioso. Luego eso, el hilo conductor es una periodista que sufrió todo esto y que está haciendo un reportaje, y eso, en el formato está genial. Es como que me frustra tanto que una película de found footage esté conseguida en formato, pero luego en contenido falle estrepitosamente. Porque lo que pasa es que se queda en nada. Porque empieza muy bien, te empieza a interesar, a ver qué pasa con este agua, no sé qué, crea bien una tensión, no sé qué. Y cuando piensas que ya va a llegar el giro en el que de verdad te vaya a contar lo que te quiere contar, se acaba. So, es como, le falta el ir más allá, o sea, el realmente contarte algo más allá de mira qué bien hago el found footage. O sea, no sé, se me quedó totalmente a medias. Me sorprendió un montón esto, porque realmente no te cuenta nada. Está, sí, en fin. Qué sí, triste, ¿no? Qué lástima triste, para alguien que está en el formato, ¿verdad? Que luego no llega, sí, sí, nada. Muy lástima, todo, muy lástima, todavía no sé lo que digo. Entonces, sí, al sí, final, muy... ¿la mejor película de found footage que has visto va a ser Apolo 18 o qué? Pues estará ahí. ¿Qué más películas he visto de found footage? Ramón, ¿tú qué sabes lo que he visto? No sé, alguna de Paranormal Activity, La Bruja de Blair. Muerte y destrucción a La Bruja de Blair. No, esto, Insidious no era found footage, ¿no? Bueno, esta, la de, la guionizada por Rodrigo Cortés, ¿cómo se llamaba? Emergo. Ah, esa no era, he visto. No era muy original, pero se dejaba ver y era found footage también. También tenía estas cámaras que no te acabas de quedar. Es como, ¿quién está grabando esto? Pero no estaba mal. Pero vamos, sí, found footage, muerte y destrucción, ¿eh? Es que es el horror, el horror. El horror. Bueno, y ya cierro. Sí, cierro ya con puede, la película, podemos cerrar. Sí, de clausura. Looper, una de las grandes esperadas por... por el mundo internetero, fandomero, qué pesadilla. Ojito con lo que dices, que lo mismo te ponen una bomba o te envían Anthrax a casa. Dirigida por Rian Johnson, que es el director de Brick, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, que hace Bruce Willis, y también por Bruce Willis. Es 2042, y el protagonista, que es Joseph Gordon-Levitt, es un looper, que es un asesino a sueldo que se encarga de matar y deshacerse de cuerpos que les envía una organización de criminales del futuro, de 30 años en el futuro, que en un mundo en el que ya está, o sea, están prohibidos los viajes en el tiempo, pero las organizaciones de criminales lo siguen utilizando para esto, para deshacerse de cuerpos y tal. Y lo que pasa en el futuro es que el nuevo jefe de estas organizaciones criminales decide acabar con los loopers. Y entonces, claro, yo soy Gordon-Levitt, es como, anda, anda la hostia. Y ese es el punto de partida un poco de la película. Me parece una muy buena película de ciencia ficción. Tiene cosas muy buenas, salvo una voz en off que hay al principio de Joseph Gordon-Levitt, que te cuenta un poquito su trabajo, o sea, vamos, que te habla, tienes que comprender a qué se dedica, y yo creo que está bien utilizada ahí la voz en off. Salvo eso, no es una película que se meta en explicaciones de nada, de meterte explicaciones científicas de ningún tipo, de, no se mete en eso, pasa lo que pasa y punto, y eso me gusta mucho de la película. Y me gusta que Bruce Willis tiene un punto John McClane a veces que es como, ay, de hecho cuando estábamos en la sala alguien en un momento gritó YPKA, hijo de puta, y hubo aplausos, fue divertido. Eso, tiene bastante humor, y luego lo que creo que Looper consigue hacer muy bien es llevar la parte emocional de todo esto, o sea, la parte emocional del personaje de Joseph Gordon-Levitt y la parte emocional del personaje de Emily Blunt, que no he dicho que estaba en la película, que hace de una chica que, bueno, no voy a decir de qué hace porque es spoiler, pero eso, que toda la parte más de sentimientos, de desarrollo de personajes y tal, está muy bien llevada. El problema es que el arranque de la película es absolutamente brutal, empieza muy bien, es trepidante, es interesante, o sea, todo el mundo de ciencia ficción está muy bien explicado y te llama la atención. Y el final luego también es excelente y muy, muy consecuente también y sorprendente. Pero toda la parte media tiene muchísimos bajones para mi gusto, o sea, se queda como muy atrancada, no acaba de aprovechar todo el potencial que tiene, sobre todo no aprovecha para, o sea, desperdicia mucho el personaje de Bruce Willis. Luego, bueno, esto es un problema personal, el punto más fantástico que tiene la película no me gusta, porque bueno, al principio te presentan el mundo este, que esta gente ahí tiene que telequinesis, que es como, está como la orden del día, es como tener los ojos azules, pues ya está. Lo que pasa es una telequinesis muy absurda, pero eso luego juega un papel, y ese papel, o sea, no me gusta eso de la película, porque creo que sobra un poco, pero bueno, es imprescindible para contar lo que está contando, pero bueno, eso, que a mí me parece muy buena película, sobre todo que no quiere hacer grandes reflexiones, no quiere ir más allá, es una película de entretenimiento y ya está, y en ese sentido es una muy buena película, pero creo que se le está sobredimensionando demasiado. Es la mejor película de ciencia ficción de Blade Runner. Que si esto es lo que es bueno y no Inception, es como, pero bueno, mezclar peras con naranjas, ¿a qué viene? Y luego eso, que es como, no es para tanto, es que es un clásico instantáneo. Bueno, leo mi timeline de Twitter y está la gente on fire. Y es como, a ver si le voy a tener que volver a ver o algo. Y luego eso, en internet, teorías que explican, pero que explican nada. Pero si no hay nada que explicar. Quiero decir, para mi gusto, toda la parte así de argumental tiene algunos fallos, de incoherencias, pero que no me planteo porque son cosas de base que el guión da por hechas y ya está. No las voy a plantear por eso, porque, pero es como, realmente tiene bastantes cosas criticables. O sea, quiero decir, si te pones a rascar, puedes sacarle bastantes cosas. Empezando, por cierto, que no lo he dicho, por el maquillaje de Joseph Gordon-Levitt, que parece de muchachada nui total. Pues toda su actuación se basa en parecerse a Bruce Willis y hacer los gestos de Bruce Willis, que es una pena, porque es que imposible verle a él actuar realmente, pero eso, que no, pero sé, podría hacer los, el fallo es ese, ¿no? Que sin ese maquillaje probablemente, no he visto la película, pero digo que no valdría más tener la actuación genuina de él con los gestos del otro, o sea, que sea más creíble que ponerle la capa de maquillaje chanante, digo yo. Claro, es que no lo entiendo, porque dices, bueno, vale, hacen el, o sea, hacen el mismo personaje. No estoy diciendo nada porque esto es el planteamiento de la película. Pero, joder, es que no hace falta. Anda que no hemos visto padres, hijos que no se parecen, gente del pus, de, o sea, películas que abarcan... Harry Potter, tiene los ojos de su madre. no sé, películas que abarcan mucho espacio de tiempo en los que hay cambio de actor y no se parecen, pero no pasa nada. Quiero decir, no sé, yo prefiero, es lo que dices, yo prefiero ver a este chico actuando que a este chico con una capa de maquillaje imitando las, con cejitas y con gestitos a los gestores de Bruce Willis. Es que no lo entiendo, no entiendo esa decisión para nada, para nada. Pero bueno, eso, que dejar claro que a mí me parece una buena película, pero no me parece para tanto. Y eso, es la Drive de 2012, tú y yo lo sabemos. Y, jolín, qué pesada soy, ¿eh? Ya podemos terminar con tu selección brutal de las mejores películas del festival. Como hice con Sanse, hago una especie de resumencillo destacando las que más me han gustado de este año. Tengo que decir que me ha costado bastante más hacer una selección de películas que me han gustado mucho de Sitges que de Sanse. Porque en Sanse he visto buen cine... Pero creo que en Sitges he visto más cine que me haya de verdad emocionado de decir ¡ay, qué hay de película! Esto como me pongo yo, pues ese palo. Y me ha costado más hacer la selección, pero bueno. Yo me quedaría como mis favoritas y grandes recomendadas para vosotros. Pieta de Kinky Duke, Seven Psychopaths, Cosmopolis, Holy Motors, Kenshin y Maniac. Y luego haría menciones... Frankenweenie no entra porque ya la había visto. Esos son mis trampas. Y luego eso, haría menciones súper especialísimas a Antiviral, a Wolf Children y ya. Iba a decir Spring Breakers, pero no. ¿Te arrepientes? No, eso, me arrepiento, no. Eso era por hacer polémica. Y no está Looper. No está Looper. No, o sea, Looper me parece una buena película, pero no sé. Madre mía, es que... vas a provocar aquí una ruptura del espacio-tiempo. Sobre todo porque es una película comercial. O sea, es cine comercial total. Y yo prefiero destacar otro tipo de películas que son... a las que se les presta menos atención, como yo qué sé, eso, como Pieta, como Holy Motors, o eso, películas que tienen menos publicidad y menos distribución también, pero no, Looper no necesita que la recomiende. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. ¡Ojo, qué pesada! Ya ha acabado, ¿eh? Sí, creo que ya podemos ir pensando en despedirnos, ¿no? Al menos un poco pensarlo. Y decir simplemente, pues, ¿qué podríamos pedirle de deberes? Lo mismo que en el monográfico de San Sebastián, no, que nos comenten las películas. No, lo mismo no, porque no me han comentado nada. Estoy muy disgustada que lo sepáis. Porque son todos unos Sitges whores. Sois unos Sitges whores y no comentáis nada de San Sebastián. Estoy muy triste por eso. Así que más os vale alegrarme comentando cosas de Sitges. Eso. Con que veáis las películas que hemos recomendado en este episodio y nos digáis qué os parecen, que las que hemos recomendado con más ganas, al menos por mi parte, sí que se pueden ver de un modo u otro. Por parte de las de Sitges no tanto. Aunque sí que hay unas cuantas que se estrenan dentro de poco. Creo que Holy Motors se estrena en breve, si no voy mal. Y la Frankenweenie está, evidentemente. Y las otras, yo creo que... Kenshin va directamente a DVD, pero vamos, lo va a... Sí, aparecerá por España. Y si no, pues ya sabéis. La solución de siempre. La solución de la cabaña en el bosque. Perdón. Directa a DVD. En fin, qué lástima, qué pena. Y desde aquí, en este episodio lastimero en el que Lucas se ha deshecho de todo su patrimonio intelectual para convertirlo en pasta, yo he sido Ramón Rey. Hasta luego, yo Adrián Izquierdo, adiós. Hasta la próxima.